the king has risen, and in his reign the kingdoms of human and elf are united. The relic which threatened to destroy all was cast out to sea, seemingly forgotten. But now a new foe has awakened. The relic reclaimed, and what was once a powerful union lies fractured throughout the lands. All right, who put the stick of truth in the toilet? That is not funny! This is a holy relic! And now for something completely... Motherfucker! Episodio 62. Especial E3. Chico, es algo el sonido de la mía. Pues claro, cabrón. Tomado, no sabes ni beber de verdad. Bienvenidos, gente, a otro podcast de No For Something Complete, Motherfucker. Bienvenidos. Yo. La gente quiere que coma, yo lo hago. Siguiendo las directrices del público, claro. ¿No? El mercado de lectores dice comer. Y tú comes. Bueno, haremos un Kickstarter. Y sabéis que es un Stretch Goal. Stretch Goal. Oh. Que es un goal de estiramiento, ¿no? Sí. Que para nombre de película porno sería horrorosa, horroroso. No la comprarías. Pero para es por ejemplo, stretch pues, goal, pues si llegamos Ultimate Godzi. Por ejemplo, sí. Madre mía. Ponerlo en Google, risas aseguradas delante de la familia. Como si pasas, por ejemplo, quiero 2 millones, porque ahora los Kickstarter no piden ahí $100, ahora piden 2,5 millones de dólares. Pues si llegamos a los 3,5, el stretch goal es que va a salir con gráficos o algo así. Pues stretch goal del podcast, sí. Cuando hagamos el Kickstarter, sí. Será lo que me coma. Ah, vale. Si pasamos de... ¡Ay, beluga! Fetos de foca leopardo caramelizados. O sea, los romanos comían esto. Si no, me dirás que Asterix y Obelix mienten, que siempre eran pezuñas de caballo caramelizadas y cosas de estas. Comían cosas muy raras los romanos. Bueno... Os estaréis preguntando, ¿qué mierda se están haciendo estos dos hijos de la gran puta? Y no, no os lo estaréis preguntando porque lo pondrá en el enunciado del podcast. Y además lo hemos puesto con inquina porque hemos puesto especial. Pero no... E3. E3 2015. O sea que vamos a hacer un episodio... Especial al cubo. Especial, especial, especial. ¿Eh? E3, claro. Claro. Es especial, claro. Sí, vale. Oh. Electronic Entertainment Expo. Es L3, es el nombre. Sí. Mm. Oh, qué bien, ¿no? Cada año la misma gilipollez. Sí. Vale. Y más años que dure. No, bueno, cada año no. El año pasado creo que pasamos olímpicamente del E3. Todo es posible. No, y el anterior creo que también pasamos olímpicamente del E3. Este año ha sido como, bueno, hostia, voy a ver. De hecho, he visto todas las conferencias, es increíble. Íbamos a grabarlo antes. Yo ya es la segunda vez que hago un programa especial de E3, ¿eh? Sí, lo hiciste con Caraje, ¿no? Con Caraje, en su canal de YouTube. De Caraje Channel. De Ramones y cosas así. Pero queda invalidado. Caraje. Siento decirlo, queda invalidado. ¿Por qué? Porque... en Tomb Raider, que no se... No se pegan tiros. Yo me callé, porque yo cuando voy de invitado soy súper correcto y amable y digo, no empiezan disparos, tío. Hombre, si lo juegas ahí súper... O sea, cuando te van a violar, te dejas violar y cosas así, ¿sabes? Ya, no. Claro. Depende de luchar y uno. No, por favor. Hazlo rápido. Lo que a usted le plazca. No, a ver, si puedes hacerlo con cuerpo a cuerpo. Bueno, da igual. Que eso, que esto es un especial de tres. Así que va a ser corto, sin comentarios ni nada, directo al grano. Luego nos arrepentiremos de esto. Porque luego tendremos un montón de comentarios para el siguiente. Pero... que se jodan el Jaume y Christopher del futuro. No nos importa esa puta gente. Eso sacamos del especial. ¿Eh? A tomar por culo. Exacto, sin comentario ni nada. Y la gente, y tendrán como asco pena, porque dirán, sí. No, han sacado el especial bien, pero mal, porque no han leído mi super comentario. Estarán entre dos tierras. Tendrán sin aire que respirar. Efectivamente, sí, exactamente. Tendrán una disonancia cognitiva. Estarán, qué hijos de puta, porque no han leído nuestros comentarios, pero a la vez no podemos quejarnos porque es el especial y... Ahora no es por ser pelota, pero son comentarios guays. Nos sí lo son. Oyentes, son comentarios súper guays. Sí, yo a veces lo leo y digo, son más guays de lo que damos nosotros. Sí lo son. Los comentarios, hay pocos comentarios del episodio 61, pero son muy buenos. Y hay algún comentario que es un topo. Un topo se ha colado ahí. El último, el que ha llegado hoy mismo. Ah, sí, es un topo spoileante. Así que... Ya está el sumario. ¿Algún off-topic? Porque el sumario es la hora de los off-topics. Tengo una cosa. Gilipollez, porque lo vamos a hacer. No, todo. Sí. Tengo una cosa. No sé si salió en el E3. Allison Road lo anunciaron en el E3 en alguna parte o algo. Conferencias. Quiero hablar de esto. ¿De antes qué? De empezar. De Allison Road, que es un juego que van a. Que están Road, haciendo. ¿Cómo es esto? ¿La carretera de Allison? O el camino de Allison. O el camino, vale. Allison's Road. Quiero hablar, porque me ha parecido... Hoy he visto un vídeo de gameplay pre-alpha. ¡Pre-alpha! Es lo que estaba pensando, digo, pre-alpha. A mí me mata, siempre sacan, por ejemplo, el For Honor, pre-alpha. Y digo, eso se ve el pollote. O sea, eso es pre-alpha. Yo me imagino al diseñador ahí pasándote rápido hojas. Y dice, mira, todo el juego se va a mover así. Pre-alpha es antes de es nada, que ¿no? No me jodas, sí. Pre-alpha, si no... Es como... Ponle beta al alfa y haz alfa el prealfa. El prealfa del ser humano es el espermatozoide. Mira, el prealfa de... Mira cuántos... Esta puta, cómo traga prealfas. Mira cuántos prealfas he desperdiciado aquí. Aquí no, esto es... Pero lo estás diciendo como metáfora, ¿no? ¿O no? Ahora la que estoy imaginando se lo digo, por eso no hacen directos con vídeos. O sea, pues Allison Road, es curioso, porque... Ya, mira, lo voy a enlazar con que Kojima fue al E3, ¿no? No, espera, no, espera. Sin discriminaciones, un óvulo también sería un prealfa. Un prealfa sangriento, pero... prealfa sangriento. Kojima no fue al E3. Estaba como de morros y dijo, pues, si no me invitas, yo no voy. Está claro. Hubo la movida del Silent Hills, que se canceló. Okay. Pero eso fue antes del E3. Pues resulta que un tío... No lo he mirado, lo quería mirar, lo que debe valer una consola con el PT instalado en eBay. Uh-huh. Ya la deben vender, ¿no? ¿Lo llegaste a jugar, el PT? No, sí, mentira. Jugué en casa de mi cuñado. ¿Y lo tienes instalado? Y lo tengo instalado. Pues no lo desinstales. No. Que eso igual te arregla la jubilación. Igual. Pues un tío que había trabajado haciendo escenarios de películas y tal, y concept art y tal... O sea, que estaba metido en el tema, jugó al PT, ¿no? Y dijo, hostia, cómo me gusta. Podría decir nombre, pero no me acuerdo. Muy justo me viene, ¿sabes? Si muy justo te viene, recordad la noticia. Y dijo, pues yo, ya que no hacen el Silent Hill, voy a hacer un juego con este rollo. ¡Ah! Lo he visto. Mm-hmm. Vale, o sea, no he visto el juego, digamos. He visto el titular de la noticia de que alguien había hecho esto. Mientras estaba... Pues yo había visto el titular y ponía Allison Road, no sé qué, y he pasado. Pero después no sé dónde he leído que lo habían hecho expresamente por esto. Con este aspecto que tenía como fotorrealista del Fox Engine y tal. Engine, no es como Predator. Engine. Qué ganas de tocar los cojones. Yo siempre. No, yo. Ah, sí, también. Pues... Digo, hostia, voy a ver... Porque han hecho una demo muy curiosa. O sea, el pre-alpha potaje... Ya digo potaje, así no me curo en salud. No, claro. Es de una sección del juego que dice no saldrá en el juego final. O sea, la podéis ver. Es el, va, da un sustillo. Y... Así después en el juego no iréis de super sola como decir yo lo he visto en YouTube, me lo paso. O sea... Pues... Lo he visto, ¿no? Son 15 minutos o algo así. Y es de un tío. ¿15 minutos ya? Joder. 15 minutos. No me hagan mucho caso, pero creo que sí, 15 minutos. Vale. Ve, va de un tío que se levanta en su casa súper resacoso y es toda una casa hecha como el pasillo del PT. Ah, vale. Que está hecha como el pasillo del PT, lo podríamos sopesar. Vale, y decir, sí. El PT lo único que tenía no es que fuese fotorrealista. Es que era fotorrealista por algunos detalles mal rolleros y cosas así. Nah, lo que sea. Y a lo mejor la gracia del pasillo se pierde en una casa entera. Lo que sea, una casa que es para ejecutar al arquitecto, porque es un puto pasillo con habitación a los lados, que es más larga que su puta madre. ¿Y a qué viene todo esto? Lo veo y ahí se nota el que sí, que está muy chulo. Ahora este tío ha conseguido apoyo, ha contratado a programadores y tal, y animadores incluso. Básicamente se levanta el tío, da vueltas por la casa vacía, empieza a oír como gritos de arriba, como que matan a una tía, los vecinos de arriba, entra en un sitio, empieza a caer sangre de las paredes y sale el típico fantasma de chica asesinada que se mueve así, ¡ah!, como sí, si no tuviese vértebras, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Se mueve como los bichos locos estos de Padre de Familia. Muy típico. Da susto, porque siempre da susto, el sonido está bien. A veces salen como unas voces diciendo, ¡ah, oh, I can see you!, o cosas así, ¿sabes? Sí. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué viene el flame? Una cosa que me ha parecido... Son las cosas que no quieres que te digan mientras estás echando pre-alfas. I can see you. No. El PT tenía una cosa muy que estaba muy bien, que es que el personaje, o sea, el protagonista, no era nada, o sea, era un vehículo. El sí. protagonista eras tú. Sí. O sea, ni hablaba, ni tocaba cosas, solo miraba. Tú solo podías andar y sufrir. Esta hace una cosa que me molesta muchísimo. Aparte de que coge objetos, tiene inventario y cosas de estas, que ya se sale un poco... Pero claro, si quieres hacer un juego entero... Ya. Hombre, si quieres hacer un juego entero y quieres que tenga el rollo Silent Hill, mójate y hazlo como... Como el PT, ¿no? Ponlo así, juega con el mirar, que sí podías hacer cosas sin tener el botón de acción de hacer cosas. Era parte de la gracia. Pero hace una cosa que me da súper... rabia, o sea, te levantas y hace, oh, qué resaca, no sé qué, habla y hace comentarios, o sea, coge un mando y dice, apagaré la tele, y digo, a ver, hijo puta, estás solo en casa, de noche, te levantas a las 2 de mañana y estás haciendo comentarios, no, pero hasta aquí puedes decir, bueno, sí, dices, sabes, te va narrando la historia, aparte de que es muy gilipollas hablar solo, pero la gente lo hace hablar solo. Tú puede ser, no, sí, no, pero no hablas solo así. Bueno, ya. No hablas solo que coges el mando a apagar la tele. Eso, no, eso jamás no. Lo has dicho. Eso no. Hablas solo que dices, cuando llega al trabajo, me le voy a decir al jefe, hijo puta, sube el sueldo. Y me dirá, no, cabrón. Y haces discusiones. Hablas solo discutiendo o hablando con. Yo practico discusiones que tendré. Ah, vale. Y a veces me supercaliento por la calle, empiezo a hacer aspavientos y la gente pasa como a decir, hostia, este puto loco, ¿ves? Eso sí, que al menos en mi familia lo hacemos todo, porque también a veces veo a mi madre andando por la calle y está haciendo, hijo de puta. Habla solo, pero narrando como tú te levantas y, oh, me voy a levantar, ya, me voy a duchar, como narrando tu vida como a nadie le importa. Eso es, ¿sabes? Un poco subnormal, sí. Pero no es eso lo más subnormal. Lo más subnormal es que, vale, le has puesto que habla solo. O sea, hace... el mando. O sea, le da como una importancia al mando de la tele para apagar la tele. En cambio después empieza a oír voces. Y sale sangre de las paredes. Y se calla. O sea, debe arquear la ceja. Porque se calla como una puta. No dice nada. Que jade, ¿eh? O sea, en los penumbras y esto de miedo. Y en el PT, Y en el PT también jadea, pues más que creo, más. Creo recordar, tampoco está. Porque okay, pero tampoco... está como. Vaya mierda que pillé ayer. O sea, al menos que diga eso molaría. O sea. Y me ha parecido súper cutre. Eso, aparte de algunos toques que dicen. Dice, es pre-alfa. Pero. Da igual que sea pre-alfa. Eso me ha parecido como es... poca visión. Es súper cutre, ¿no? Sí, sí lo es. No, estoy de acuerdo. Así como lo has explicado, sí que estoy de acuerdo. En cambio, mira. Ya para acabar, ya que estamos off-topic de miedo. Porque claro, a ver, el tema es que hemos tenido esta discusión antes, de discusión entre tú y yo, no, pero hemos dicho esto antes, que hay personajes silenciosos que quedan bien que sean silenciosos y personajes que no, pero que el tío esté narrando lo que está cogiendo y lo que está mirando también es un poco absurdo. Y además una cosa esta de terror, en primera persona, es mejor que no hable. Los juegos en primera persona es mejor que no hable de este tipo. En el Shadow Warrior, que es el Logan, que es un cachondo, puta madre, o sea. Hace gracias. Nuken, piece of cake. Claro. Claro, sí. Pero esto que digo, el mando, es que me ha quedado grabado porque dice, apagaré. Y además le das vueltas al mando. Y digo, ¿qué vas a hacer? ¿Cambiarle las pilas? Y dices, la cruzada de las pilas. Y el fantasma por detrás. Es un minijuego ahí. Sí, la pila. No, me parece increíble. Y en contraposición, he visto en. Leyendo, igual lo habéis leído, porque una página que me gusta mirar es Kotaku, porque me meten ahí mucha mierda de diferentes sitios. Más que nada porque te la dije yo. Obviamente. Y tal. No, ya la conocía de enlaces. ¿Has leído lo del juego este Satan? No he leído nada, porque nunca leo nada. Vale. Para poner antecedentes, era uno de los redactores de Kotaku. ¿Satan qué es? ¿Satanás triste? Tristón, sí. Hostia, tío. Vale. Y es de un juego de terror. Pero empieza a ponerte cómo lo descubrió el juego, que era un youtuber, ¿no? Y te lo cuenta, que me imagino que sea verdad, pero es como el fango primigenio de una leyenda urbana, ¿no? Porque es un youtuber que uno de los oyentes, de manera anónima, o sea, por comentario de YouTube, le envió un link. Pero el link este no era, o sea, el juego este, Satan, no está ni en Steam, ni está en Origin, ni en consola, nada. O sea, ni siquiera está en su página oficial porque no tiene. O sea, lo colgó un usuario en un foro de un dominio Onion. ¿Sabes lo que es un dominio Onion? No. Pues son los dominios de la Deep Net. ¿Sabes lo que es la Deep Net? La Internet profunda. Que es todo este internet que se accede con el programa Tor, que está al margen de buscadores. Es súper fantástico, porque son como retazos de internet que queda desde el proyecto este de ARPANET, que se creó y cosas así, cosas de pago, páginas con password. ¿Qué hace? Es una internet donde salió el Amazon este, un Amazon que era, entre comillas, como Amazon, que se llamaba La Ruta de la Seda, creo. Donde vendían armas, drogas ilegales, medicamentos sin receta, o sea, pornografía infantil, o sea, todo eso es Deepnet, y tráfico de armas, etcétera, porque es súper. Pues ahí colgaron en un foro, que el tío decía, sí, me metí en este foro porque era de fitness, y sí, de fitness. Seguro que era ahí de cropofagia infantil o algo así. Cropo. ¿Qué he dicho? Cropofagia. Has dicho cropo. Es igual, porque siempre me confundo, le pongo R por todo y cropofagia, o sea. Lo que sea. Pues encontró ahí, o sea, un juego que ha colgado y el usuario sospecha que era el creador del juego y está eso colgado en YouTube. Y por favor, buscadlo, porque es muy, muy curioso. O sea, es súper cutre. Son como imágenes fijas, es andar por un pasillo. Solo anda para adelante y para atrás, pero es súper oscuro. Pero el sonido empieza como un sonido que es como de un niño atragantándose, pero como muy repetido, clac, clac, clac, clac. Después se distorsiona, como se alarga y parece que el sonido se convierte como un gruñido, cosas así. Que se me pone el pelo como escarpia, porque además solo de verlo dice, ¿qué es esto? Y después empiezan a salir como fotos y sale una foto de Margaret Thatcher con un papel o no sé qué. Y después van uniendo, porque el tío que explicaba el artículo, que la foto de esa Margaret Thatcher es cuando firmaron una ley contra la protección del abuso de menores o no sé qué. Y después salen cosas como que en el pasillo te encuentras como un fantasma pequeñito de un niño que no hace nada, pero está ahí, que te mira, ¿sabes? Y que es algo relacionado con el abuso infantil. Y dices, igual, no es nada, es una puta mierda. Pero ya el tío ha hecho una cosa potente porque ha ido a una de las cosas que acojonaban más, por ejemplo, del PT, que era el sonido. O sea, el juego era normal, pero el sonido. Sí, el sonido. Con cascos. Sí, era horroroso. Uh-huh. Era horroroso, literalmente. En el Dead Space, un juego que también me ha acojonado, el sonido era horroroso. Los gruñidos en la oscuridad. Es que es muy importante eso, coño. Acojona más que otras cosas. Claro, claro, tiene que crear ambiente eso. Pues el sonido es porque es una cosa como rara, o sea, como. De mal rollera, ¿eh? Y además después, claro, lo he puesto en el Liaces en Steam, eso es mierda, eso a quien da miedo. Pero, hostia, lo han encontrado en un foro perdido de Deepnet, ya tiene como un bagaje que sí, digo, sí, madre sí, mía, tú, sí. Pues eso quería comentar, porque hoy lo he leído y digo, hostia, qué interesante. Bueno, pues aquí lo dejamos. Y le pones a Satan de puta risa. Ya está. Y además una cosa que decía, porque, ya para acabar, porque el tío Es que al final, digo, estos me la están... Y miraba la fecha y todo, digo, estos me la están colando, esto es de cachondeo. Cuando se bajó el archivo, el youtuber... Ahora el link está, ya no sirve, lo ha quitado del foro del juego, ya no se puede encontrar. Pero cuando se bajó el archivo, le pasó un escaneado de antivirus para ver, joder, es vete a saber, igual es un super protovirus de la hostia. Y salió como que estaba desinfectado. Pero cada vez que cargaba el juego y salía, le creaba en la misma carpeta un archivo de texto. Un notebook de estos. Y dentro había como un código extraño que no tenía ningún sentido, pero se podían ver algunos patrones como 666 y cosas así dentro del código. Hasta que el tío se paranoia y lo borró. O sea, si fuera, coño. O sea, le daba su... Y dice, hostia, no cogí captura de pantalla ni nada. Pero dice, ¿sabes qué es eso? Es el Kojima de la Deepnet. O sea, sí, vaya sí. A donde duele. Y mola más, así. Y me interesó, porque vi el otro y digo, joder, macho. Eso es para... Tal, pero es buscarlo en YouTube, Satan. Joder. Puto ya, hombre, qué cosas nos descubre. Bueno, ya con esto el fin del podcast, ¿no? Ya para que L3, esto ya es mejor que L3. Es lo mejor, no ha salido. Y no ha salido. Porque no se lo han dicho a Sony, que igual también lo anuncia. Y usa Satan, es nuestro. Y el creador ahí, pedófilo en casa, me cago en la puta. Bueno, venga, vamos a pasar a L3, que ya es lo suyo. Vamos a empezar por la conferencia de Bethesda. Bethesda. It's happened again. Someone's pulled the rug out from under you. An empire at your feet, and you've lost it all. Think before you strike. If you kill me, you become the assassin we claimed you were. You become one of us! The years are long. It's always good to see a familiar face. Pues Naomi Watts me la follaba antes que la japonesa esa que sale. Ya, pero ¿a quién le importa a quién te follabas antes para que la película sea mejor o peor? Pero lo he pensado que The Ring. Tenía el rollo este al vídeo de The Ring. Ahora ver The Ring en Blu-ray, mierda. No es lo mismo. Bueno, Bethesda. Ahora voy a tirar de todo el poder de mis neuronas, mi poder neuronal, para recordar las cosas que he visto. Porque yo no soy Jaume, pero por lo menos está Jaume que nos recordará todo. Iba a decir, ya, ¿y qué te pareció en general lo que presentaron en E3? Pero mejor eso para el final, ¿no? ¿O ya queremos empezar desde el principio? No, iremos diciéndolo más o menos. Bethesda empezó con el Doom. En toda la boca. El Doom 4, que ahora es Doom. Ahora ya no se usan los números. Porque los números es de... Super años 80. Eso es. Ahora lo más es decir, vamos a hacer un nuevo Doom. Y si sacamos el Doom el año pasado, Doom. Doom. ¿Cómo lo distingues del 1? Te puedo decir que se puede distinguir. Te vas a la tienda y dices, joder, no sé si me he comprado el Doom nuevo o el antiguo. Y vuelves con 40 discos de 3.5, o sea... Pues yo tuve un problema cuando vi el gameplay del Doom. Porque el vídeo de Doom, por lo menos, era de gameplay. No es un tráiler de mierda, no. CGI. No, era gameplay. Bueno, muy duro. Es gameplay, no puedes decir nada hoy en día. Bueno, ya, pero por lo menos, o sea, no era un hombre, CGI. Y de software son más de fiar que otra gente. Pero ¿qué lo dices? ¿Por si pueden hacer luego un downgrade y darnos en la boca? Ahora es lo que se usa. Pero haya downgrade o no, el vídeo era de un gameplay. Si había bien o no, pues ya ves. Y el Doom se verá bien. Y claro. Lo anuncian como diciendo, es como una vuelta, digamos, a los orígenes. Que en parte entiendo por qué lo dicen, ¿no? O sea, porque el Doom 3 eran unos pasillos muy oscuros, era como más... Sí, como más pasillero, más, sí, sí. Más de miedo, más... No era como el Doom... No era un survival, pero era de ese palo. No era como el Doom 1, el Doom 2, que daba igual que vieras al enemigo o no vieras al enemigo, o sea... Te daban miedo porque te mataban, ¿no? Exacto, el tema era entrar ahí y matar a todo lo que a todo lo que se movía, y los escenarios eran amplios a veces, bueno, a veces había partido. Cuando tocaba, sí, ¿sabes? Sí, cuando tocaba. En eso sí lo recuerda, pero vi los primeros 5 minutos del Doom y dije, ay, pero... ¿Cómo he hecho de menos el Doom 1? O sea... Te han metido doble salto. Sí. Ojalá le metan parkour y volteretas. Mira, y tiempo bala. Vete a la mierda. ¿Eh? No, en serio. ¿A ti te lo viste? ¿Viste el vídeo del Doom? Sí, lo vi. ¿Y te moló? Vi los vídeos del Doom. Vale. Yo solo vi el del... A mí me moló, pero me dejó un poco frío. Me podría haber molado bastante más. ¿Por qué? Porque el 3 a mí me pareció muy guay. Sí, por ejemplo, el 3 fueron por un camino muy guay. O sea... Y este... Le falta como personalidad. O sea, mola mucho, por ejemplo, cuando coge la motosierra que parte a la gente. Sí, y mola, tal. Pero no, no es como muy lento. ¿No ves que a lo mejor a los 10 minutos de motosierra ya habrás dicho, estoy cansado de motosierrear a la gente, ¿sabes? El primer impacto es ¡oh, qué bestia! Hace ahí un crítico, un fatal. Por ejemplo, un muy buen ejemplo de una revitalización, entre comillas, de una saga es el último Wolfenstein. Uh-huh. Tenía que hacer una cosa así. Y parece que un poco va encaminado. ¿Por qué el Wolfenstein? Porque el Wolfenstein, porque es un juego con moderno, muy bien hecho, con mecánicas que funcionan y de última generación, pero que tiene ese sabor de shooter antiguo, añejo. O sea, de decir, hostia, no me tengo que poner detrás de una pared agachado y disparar con el hombro, ¿sabes? Yeah. Bueno, yo cuando al cabo del rato de ver el vídeo dije, pues así mismo me mola, pero los primeros 5 minutos también me dejó un poco frío. Dije, pues que... Pero cuando se anima... El Doom 1 lo tengo como tan... Le tengo tanto cariño a ese Doom 1 que no, sí. No te podías saltar, no podías moverte, claro, no podemos volver a esos tiempos, obviamente. No, sería impensable. Sería impensable, pero... No sé, y la música y los sonidos, o sea, pero... el sonido de la recortada, de la escopeta, que luego la coges, la de doble cañón. Sí. La de doble cañón, pero no es lo mismo, ¿sabes? Pero... La música y macha, no sé. Ya, pero por ejemplo, ¿viste el trozo que está en el infierno? Sí, lo vi. Que sale... Ese es muy Doom. Sí. Porque además, salen los bichos de grandes. Salen los gordos ahí. Además que salen, o sea, sin concesiones. O sea, ni spin ni polla. Salen y mátalo y te viene otro y te vienen los otros bichos. No, es muy Doom. Por eso digo que al final, después de haber visto el vídeo entero, dije, hostia, pues lo jugaría. O sea, me hace ganas. Además, acaba el vídeo, que es para que todos los fans hagan ¡ah! Y aplaudan y lloren lágrimas de sangre, porque sale ahí en toda la cara el Cyber Demon y tú con la BFG ahí cargando. Sí, es un buen detalle, pero... Sí, no, pero no... Hombre, gráficamente y todo esto estaba muy chulo. Y seguramente siendo de software, aparte, bueno, ahora es Bethesda, pero... Bueno... A ver, los gráficos sí estaban chulos, o sea, tampoco... No era una cosa espectacular, porque los Dooms, mientras eran... Que lo llevaba Karma, que era siempre como un salto en la tecnología, cada Doom que sacaban. El Doom 3 fue un salto en la tecnología. Eso sí. Y el 1 ya no te digo nada. Luego anunciaron el multijugador y el Snap Map, que es el editor de mapas y el creador de modos. Eso me pareció interesante. Eso está bien, sí. Pero eso son cosas que luego meten... ¿Las usas? No. Nosotros no, pero hay gente que sí. No, pero claro... Son cosas que veo, como más tarde hablaremos de otro juego, que también es una cosa así de, oh, cuánto creo y cuántas cosas hago, pero luego digo, está muy bien, pero es que yo no lo voy a usar en la puta vida. Bueno, es un juego que saldrá para primavera del 2016, o sea que este año nos podemos comer los mocos. Obviamente. Es la primera vez que Bethesda tiene una conferencia para ir solo, ¿no? Me parece que sí. Y no estuvo mal la conferencia, me pareció un poco hombre, sosa. Salieron ahí iban con cosas tochas. Sí, no, sosa me refiero a, digamos, por ejemplo, al lado de Ubisoft, que salió con la presentadora y estaba, era como más dinámica, ¿sabes? Sí, pero estos eran se salvaron porque el material que llevaban podría haberlo presentado una foca monje, sí, y hubiese estado bien, ¿sabes? Estos tenían cosas tochas. Además enseñaron cosas guay, porque en Fallout 4 enseñaron un montón de cosas y gameplay y tal. Luego después de Doom, vale, anunciaron lo de Bethesda.net, ¿no? Para compartir estos mapas del Doom y, bueno, es una red social, entre comillas, de Bethesda, que habían fundado Battlecry Studios para hacer Battlecry en beta, aunque no enseñaron nada. Que es como una especie de MOBA, puede ser, que están haciendo... No te sabría decir, solo vi la conferencia y ahí tampoco especificaba mucho. No, pero o sea, yo de antes de haber escuchado Battlecry, no sé, veremos. Y después cuando me mellé yo los dientes con el vídeo de Dishonored. Es muy Dishonored bueno 2. El CGI. Además, es guay que puedas llevar a Emily. Emily. Porque dicen que será Emily o Corvo que podrás llevar. O a lo mejor lo llevará solo dos según la misión o algo así. Bueno, no lo sé. Yo espero que sea un rollo Resident Evil 2. Que pueda llevar uno después la... Eso es súper chulo. Uno por un lado y otro por el otro lado. Se ha vuelto a hacer súper poco. O súper poco o súper mal. Que se cruzaban en ciertos puntos y después sabías cómo había llegado ahí. Y venía uno herido y dices, ¿por qué viene este herido? Exactamente, sí, ahí está. Y se cruzaban, o sea, y para ver el final de verdad tenías que pasarte el juego con los dos personajes. Que era muy bueno el Resident Evil 2 con la tontería. No, era muy bueno, no, era el mejor. Hasta ahora han sacado. ¿Cuál es el último? Débil mierda. Es buenísimo. Muy bien, es una lástima que solo es el CGI, ¿vale? No ves nada del juego, pero bueno, te puedes imaginar por dónde van los tiros. El Dishonored 1 les presentan con un CGI y al final sale un juego de puta madre. De puta madre, no, de putísima madre. Todos lo sabéis lo que opinamos del Dishonored y espero que el Dishonored 2 siga por el mismo camino. Hombre, sí. Aunque no me convenció. El Emily, en vez de hacer el guiño, tira como una especie de simbionte alienígena, ¿sabes? Parece Venom, tira ahí para arrimarse a las cornisas. El guiño tenía como más más carisma. Igual es que cambiarán los poderes y Corvo seguía haciendo el guiño. Y ella, a ver, hará otras cosas. Tampoco tiene... Sí, no, está bien que cambien un poco los poderes. Digo yo. Es lógico. Está bien porque en el tráiler hacen mención a eso de las opciones. Las opciones tú puedes hacer según hacerlo, ¿sabes? Es muy chulo, parece ambientado como en otro sitio. Sí. Porque siempre en el 1 hablaban de las islas y cosas de estas y tal, igual. Este es el juego de asesinato que toca. Ah, no, que va a salir otro juego de asesinatos, tío. El Hitman. El Hitman, cuidado, te limpias la boca de Hitman. No. No van a poner los claro, tiros. Claro, es que querías decir así. No. Pero eso es una cosa que ya hablaré largo y tendido, pero me cabré ahora. El puto cáncer de la industria de videojuegos moderna es todo. Valga o no valga, vamos a hacerlo open world. Sandbox. Todo, yeah. Todo. O sea, ¿cómo vas a hacer un Mirror Edge sandbox? Pierde todo el rollo el juego. Dishonored 2, sandbox, venga. ¿Por qué no? Bueno, a ver, el 1 tenía... No era sandbox. Pero tenía caminos por los que podías elegir ir... Y el Hitman. Y ahora lo han hecho sandbox, el Hitman, mundo abierto. Ya. ¿Por qué? Si ya valía. Ya, pero... Ahora todo tiene que ser Doom a los sandbox. ¿Por qué no? Te pierdes. Oli 3, sandbox. Por la orilla. ¿Te caes? Iba a decir por la orilla. Por la orilla de Marte. De Fobos. Llegas al final de Fobos y te caes. Pero eso me mata. Habrá todo sandbox. Por eso, ahora pues mencionaré que me ha gustado cosas que ha hecho Ubi. A mí también. A mí también me han gustado cosas que ha hecho Ubi. Contra todo pronóstico. Y muchas. Anunciaron, por supuesto, Dishonored de edición definitiva, que viene con los tres DLCs, la versión Enhanced Edition. Ya lo puedes comprar. Para Xbox One y PS4, ¿vale? Con el primer juego y eso. Es que sale en otoño de este año. Después hablaron del The Elder Scrolls Online, el Tamriel Unlimited. Pero esto no importa a nadie, así que sigamos. Sigamos. Solo enseñaban en regiones, de hecho, tampoco enseñaron nada. No, y ahora es free to play, me parece, ya lo han puesto. Y hablaron del Legends, este de cartas estratégico, pero tampoco enseñaron nada, simplemente dijeron, no, tenemos el 10. Mira, un juego de cartas, de Elder Scrolls, ¿vale? Mojang, ¿sabes quiénes son Mojang? Los de Minecraft. Sacaron el Scrolls, que tuvieron follón con Bethesda, porque decían, no, es que se parece mucho al de Elder Scrolls. Sí, se parece como mi polla a un tanque Leopard, ¿sabes? Pero bueno. Ahora chapan. Scrolls chapa. O sea, ahora dejan de actualizar. Julio del año que viene cierran los servidores. Sí. Ya no se podrá jugar. ¿Por qué? Porque lo sacaron con el Hearthstone. Ahora viendo cosas como el Hearthstone, gratuito, que está todo el mundo on fire, vas a sacar un juego de cartas de Elder Scrolls. Porque el Hearthstone, claro, sacas un juego de cartas que es Heroes of Warcraft. Y Heroes of Warcraft, tú igual no, porque eres un dirty console pesan. Pero uno dices, oh, personaje, Sylvana Windrunner, Arthur, tal, a la muerte. Y la gente dice, ah, los conozco. Dime tres héroes de... Tres leyendas de Elder Scrolls. No lo sé. Un gato mutante. El que le pegaron una flecha en la rodilla. Y el viejo que hace furroda en la montaña. Es que no, eso va a ser mierda. Se van a comer los mocos, pero a tope. Bueno, igual no, pero yo... Tampoco enseñaron nada, o sea, tampoco me enseñaron juego para que yo dijera, me interesa. Da igual, pero bueno. De todas formas, seguía teniendo lágrimas en los ojos porque al final del vídeo de eso nos saca la máscara de corvo y eso me duró casi toda la conferencia. No. Además, solo veía en media porque un ojo te la tapaba la polla. Sí. Y luego, por último, salió el Todd Howard de aquí para hablar de su obra magna. Y todos ya. Y todos ya. Cagándose. Todd Howard, qué guapo es. Además, es interesante porque dijo cosas guays. Eso de nuevos mundos, o sea, la maravilla del descubrimiento y el orgullo de conseguir algo por ti mismo. Ahí estaba atacando, además, al fan que tengo dentro de Dark Souls. ¿Fallout 4? Fallout 4. Fallout 4. Fallout 4. Además que ya... Con fecha y todo. 10 de noviembre, que dice, en tu boca, o sea. Sí, porque llevamos desarrollándolo no sé cuánto tiempo, desde Fallout 3 casi, que dijo. Aparte de que han metido lo que te puedes hacer tu casa y cosas de estas, como para hacer la competencia al Rust, Ark y toda esta puta mierda. Con perdón, hay gente que le gusta, ¿verdad? Lo puedo entender, pero es puta mierda. Bueno, también hay gente que le gusta el Forever, el Duke Nukem Forever. Y las duchas griegas, ¿sabes? Fallout 4. Tiene una cosa... La misma cosa que veo que tiene buena es la misma que creo que tiene mala. O sea, sí, es un Fallout, son buenos. Coño, es lo mismo. Que lo ves y digo, lo veo y digo, coño, es el 3. Ya, yeah. Bueno. Lo has sacado... Es lo mismo. No, sí, que mola. O sea, no hay que cambiarlo porque funciona. O sea, hay que cambiarlo justo para... La historia será diferente, imagino. No, claro, sí. Y esto será una buena oportunidad para que juegue yo, porque no he jugado a ningún Fallout. No, el 3 me encantó. Comparado, el 3 me lo acabé. Me compré un DLC de historia y me acabé el DLC. O sea, imagínate, como el Skyrim. Récord. Como el Skyrim igual. Como el Skyrim, que te lo compraste dos veces. Jeje. No acabarlo. Y la segunda jugué aún menos. Qué tonto que... Pero es que el GIF ese era como súper... Y además tú me dijiste, píllate un Kajit con una flecha, que yo es súper guay el juego. Y yo digo, acaso a Cristo, me digo, vaya puta mierda. Claro, ahora la culpa es mía. Claro que es tuya, siempre es tuya, que tío. Te comprase, bueno, pues eso, vi el Fallout y la verdad es que creo que ahora aprovecharé la oportunidad y jugaré al Fallout 2. Ahora que sale el 4 yo tengo que jugar al 2. Además lo sacaron con gráficos así, reguleros y así... Como mucho estarán mejor. Yo he hecho upgrade. Esto no se había visto nunca, o sea. Es lo que toca. Ahora, pero es lo que parece. Ahora van, se curan en salud. O sea, los gráficos son así de cutres, tío. Es lo que hay. A ver, cutres. Cutres. Dilo, cutres. Porque los de Bethesda, no, aunque tengan la potencia de 1000 soles de computación, no saben hacer cosas bonitas. Tú vas al Oblivion y dices, ¡Dios! Cuando Dios creó Tamriel, es Tamriel o algo sí, así. Sí, le sobraban cromosomas y dio a todo el mundo cromosomas de más, ¿sabes? O sea, es como decir, ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Es Mongoland! Es terrible, ¿sabes? O sea, puede ser que los gráficos te digan, ¡hostia! El Pip-Boy tiene 200 millones de botchers, o sea, dices, sí, los tendrá, pero están colocados de puta pena, o sea, son feos, hacen cosas feas. The Elder Scrolls Online Mongoland Edition. Too much chromosoma edition, o sea. Es verdad, y en el Skyrim, también era feo, pero no Oblivion. Yo cuando jugué la primera vez, hacía... Después porque medio molaba la penuncia, tío. Oh. Pues el Fallout me hace... No tanto por toda su customización, porque ya lo han lanzado ya, esto de poder que construirte tu base, tus casas, tu armadura... Digo, ya enseña todo el juego, tus cojones. Eso haré yo la mitad daría, o menos. Pero ya me vale con lo que sé que es. Uh-huh. Y el Pip-Boy Edition ahí con sus huevos. Ahora, una edición con el... Y le pones el móvil, ¿no? Y le pones el móvil con una aplicación para el móvil. Es el Pip-Boy. Yo me lo pondré grapado. La carne. Con pelo, Pip-Boy, pipi. Mi Pip-Boy Edition. Y luego, que puede... ¿Lo hemos dicho? Porque el Pip-Boy sale... Igual lo he dicho, porque soy muy abuelo cebolleta para estas cosas. Porque no ahora viene... No me suena. ¿Lo hemos dicho? Porque el Pip-Boy sale guiñando un ojo y haciendo... ¡Ay! Con el dedo, pulgar. ¿Por qué? tú te puedes creer porque te lo hace porque eres guay, ¿no? Decir, hostia, molas un huevo y te guiña el ojo, pues no. Es porque en la Guerra Fría, si tú veías un hongo atómico, tenías que estirar el brazo, levantar el pulgar y mirar con un ojo. Si el hongo atómico era más grande que tu pulgar, es que estabas jodido. You are fucked. Estabas en el área de radiación. Si era más pequeño, estabas a salvo. Ah, vale. Es interesante el modelo. Si en vez de pulgar veías el hueso porque se te había pelado la carne... O sea... Es que estabas... Estabas muy, muy jodido. Bueno. Pues es por eso. Ah, vale. Pues no, no lo sabía. Pues esto, la People Edition, que bueno, para poner el móvil, porque hay una aplicación para el móvil para utilizar de segunda pantalla. Que está bien, porque así no tienes que comprarte una consola que tenga un mando gigante con una pantalla en el mando. Es lo que estaba pensando, imagínate. Wii U. Está con el móvil, el Pip-Boy. Después, encima del regazo. La tabla. El mando de Wii U. Después el iPad, el Shelter y el Oculus Rift. Ya viene tu mujer y te empieza a dar con un trozo de manguera hasta que te saltan los dientes. O sea, estamos locos, ¿qué pasa? Y bueno, y por último, ya todavía hablando de Fallout, enseñaron el Fallout Shelter para iPad. Lo he probado ya. ¿Ya lo has probado? Sí, me lo bajé. Porque es gratis, sin conexión, sin espera. Es súper guay. Además, es súper divertido. Es un juego de estos a los que solo jugaría mi mujer. Es de estresarse. Es de estos juegos de... ¿Lo has probado? No. ¿Sabes qué? ¿Qué? La base del XCOM. Lo parecía. ¿Qué? ¿En la base del XCOM? Pero es de estos de estresarse. Es de no, estos, ¿cómo no se llaman estos juegos? De microgestión. Exactamente. No. Está muy bien. Sí, es de eso, pero... ¿Ya la ves? No, pero no está... Está muy bien y tiene un humor súper guay. O sea, porque puedes enviar después la gente... La equipas, consigues unas cartas y equipas a los habitantes del refugio. Y dices, los enviaré a explorar el páramo. Que rollo lo que hace en el Fallout. Cuando envías a uno, tú puedes pulsar en el páramo y te sale lo que están haciendo. Y es súper dantesco, o sea, el diario te parte. Porque rollo 1300 y salgo del refugio para encontrar aventuras por el páramo o algo así. Dice, 13:05, ya me duelen los pies, nunca debí dejar el refugio, o sea, es súper dantesco. No, tenía buena pinta, la verdad. Muy chulo. Digo esto porque va a hacer un poco de la gracia, pero vamos, que tiene buena pinta. En Android no, porque somos de iPhone, porque de más Apple. Fácil hacerlo en Apple. En Apple solo que hay el iPad y el iPhone. Por cierto, vi el otro día la película Ex Machina y Pollo Muerto tenía razón. Es buena. Tiene un par de ideas que están bien, pero... Pero no es momento de hablar de esta película. Yo vi la que me dijiste de Destino Oculto, de Matt Damon. Yo te dije de una película de Destino Oculto. ¿Cuál? Que la fuiste a ver al cine, no sé qué, que es de ángeles con sombrero. ¿Qué? Sí. Hombre, no puedo. Bueno, ya he hecho bastante spoiler. Que es de Matt Damon, que se encuentran unos tíos que dicen, no, el director, que es como que tienen un libro donde pone cuál es el plan de la humanidad y les han quitado el libre albedrío. ¿Qué? Matt Damon es senador. Yo no he visto esa película, tío. Es como una alegoría basada en un relato, que son como ángeles, entre comillas. Sí, que la has visto, tú me dijiste, la has visto. Súper buena, Matt Damon me la pone palote, lo recuerdo como si fuera ayer. Lo puto sueñas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente conferencia, de Microsoft. Qué susto, ahora he visto el plástico y ya me he pensado y he vuelto a tirar la cerveza, cabrón. Eso no tira al mar, que ahí mueren delfines, ¿eh? No. Microsoft como el hermano de Sherlock Holmes, pero con más os. Microsoft Holmes. Bueno, viendo la conferencia de esta gente, me di cuenta de lo hater que soy. Y tú dirás, ah, ya estabas quejándote de ellos. No, al revés. O sea, ahora odio a Sony. Ahora tengo este odio a Sony y todo lo que hacen los demás me parece glorioso. Es amor-odio. Pero bueno, empezaron... La han puesto a parir, a mí no me pareció tan mala. ¿Cuál? La de Microsoft. Todo el mundo ha dicho, Microsoft se ha suicidado en el... ¿Yo la he puesto a parir? No, la han puesto. Eso no lo entiendo. Podemos hablar de ello después si quieres, pero yo no lo he entendido todavía. No entiendo qué es tan mala de Microsoft y qué es tan buena de Sony. Además, han anunciado muchas cosas para este año, coño. Que eso está súper bien. O sea, son cosas inmediatas. Sí. Bueno, tampoco tantas, pero... Bueno, pero más que otros, sí. Bueno, empezaron con una intro así de presentación súper chula, con un montón de juegos ahí, el Tomb Raider, el Halo y el... Y salían las caras de los personajes y decían, ¡oh, cómo mola! Exacto, dice, tienes que dar el salto, tienes que dar el salto. Eso me mató, porque además lo dicen un poco más adelante, dice, este es el momento de pasar de 360 a Xbox One. Y eso me pareció, dije, qué hijos de puta que sois. O sea, ahora, ¿no? Tres años después de que salía... Bueno, tres no, pero dos. ¿Dos? ¿Cuándo salió la Xbox One? ¿En el 2013? ¿14? Ya no me acuerdo, da igual. Pero es que cuesta. Ahora es el momento, no antes. Ahora es empezamos. Que cuesta, porque no todos los juegos de Xbox 360 están para Xbox One. Están la mayoría, pero no todos. Ahora sí. No, pero... Joder. Este E3 me parece que es el primer E3 que está guay en un tiempo, porque es el primer E3 de nueva generación. Es decir, no hemos sacado mierdas que están en todas las consolas. Mira, empezaron a lo duro, Halo 5, el Guardians este, exclusiva, obviamente, que ensañaron además la campaña Co-op 4, que me parece eso también fue algo que también estuvo, que inundó el E3, juegos Co-op, ahí, Co-op, pantalla partida. Ahora lo más es tener amigos, pero si tuviese amigos no me compraría una consola. Pero ¿sabes por qué? Porque lo dijimos nosotros dijimos que el Co-op molaba. Es verdad. Tenía el Madafaka Seal of Approval. ¿Y qué dijeron las desarrolladoras? Y estaba de un Microsoft y de cagón, digo, vamos a hacerlo a 4, tú. Bueno. Pero ahora te obligan. Ahora ya no me mola. Me mola como opcional, pero por ejemplo en el Destiny no puedo hacer la raid, me tocó los huevos. Pero bueno, muy buena pinta, ¿eh? El Halo. El Halo 5, la verdad es que sí. Y ya es el quinto. ¿Ves lo que por digo? Eso se llama 5, al menos los de Halo no le han puesto Halo. Pero ¿ves lo que digo? Es que estuve dándome cuenta, porque estaba viendo la conferencia de Microsoft esta y digo, Halo 5, ah, pues mira, está guay. Fallout 4 y yo, ah, pues mira, está guay. Gears 4 y yo, ah, está guay y tal. Y luego lo pienso y digo, si estuviera en Sony, diría, puta, otra vez, cuarta parte, iros a la mierda, haced otra cosa. En cambio, veía esto y decía, ah, pues mira. Cállate, está. Que lo mejor de Sony era una cuarta parte. Sí, bueno, pero... y sale este año, como hemos dicho, el 27 de octubre. O sea, ya lo tienes en la puerta. En la boca. Con un multijugador de 24 jugadores. 3-4-3 Industries. Exactamente. Y luego enseñaron un vídeo CGI del Recore. Una nueva IP. Del Kenji. De Inafune. No se llama Kenji. Keiji. Momotori Imafune. Inafune. Keiji Inafune y los creadores, no Retro Studios, porque Retro Studios es de Nintendo, pero los creadores de Metroid Prime, que era un juegazo. No lo he jugado jamás, pero como he leído en sitios que me fío que es un juegazo, digo, eres un juegazo. Es una lástima. Tú te fías. Es una lástima que solo saliera la CGI, porque parecía interesante, pero claro, si no ves cómo va a ser el juego... Hombre, se queda un poco en nada. Era una CGI chula. No, eso realmente. Sí, pero... Era mejor que alguna CGI que sale la nuca de un homosexual y la gente aplaudía como condenado. Por ejemplo. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero no, pero estaba bien. O sea, quiero decir, estaba bien, pero no enseñaba... joder, qué putada. Y luego salió y pegó el bombazo. Retrocompatibilidad. Phil Spencer este me cae bien, tú. El Phil Spencer este es un fácil. El Phil Spencer es lo que ha salvado a la puta compañía. Sí. Siguen estando con el otro, ¿cómo se llamaba? El Don Matrix este. Don Matrix este, ya estamos ya en están la puta mierda. Ya están hundidos. Es tarde, realmente, ahora. Ahora han aprovechado la jugada y han dicho, vamos a metérsela por la puta escuadra. Pero, sin embargo, no obstante, es un gol por la puta escuadra. Además que es una retrocompatibilidad sin movidas de streaming ni nada. Tú metes el disco y juegas. No, sí. Bueno, va por software, o sea, lo tienen que implementar. Sí, exactamente. Tampoco es tan fácil. No, pero se juega por streaming. Bueno, pero por lo menos... Y tampoco están todos los juegos del principio. A ver, no sé. Es que ahí yo les veo, es lo que decía en el canal de Caraje, lo veo un arma de doble filo. Porque tienen que dar la aprobación las compañías. Me parece muy bien en el caso de Rainbow Six Siege, sí, que dice, oh, pues cuando te lo pille vas a tener los Rainbow Six de 360, Rainbow Six Vegas, que eran muy buenos, por la patilla. Cojonudo. Cojonudo. Pero bueno, decían que tendrían bastantes juegos. O sea, sí, sí, cada muchos. Mes van a meter, primer mes no sé, más fechas se puede jugar. 100, 200, 300, y luego ir aumentando. A ver, que quieras que no, aunque no sea todo el catálogo de 360. Pero los importantes los tendrás ahí, ¿sabes? Y es lo que puto toca, tío. Claro. Y lo mejor de todo es que ahora Sony no se puede echar atrás. O sea, en el primero, o sea, cuando Microsoft se echó atrás... ahí, en aquel E3 nefasto que dijo, hostia, nos la van a meter. Bueno, ahora Sony no puede echarse atrás porque ya ha hecho tantos remakes. Que van a sacarlo. Ahora que lo puede, la gente va a decir, oye, ¿qué pasa? Que lo puede hacer. Lo puede hacer, Y el Elite Controller este, el nuevo mando que enseñaron, pues bueno. 150 napos. ¿El mando? Iba con pilas. Joder. Las pilas no lo veo tan mal. ¿Por? Porque no está tan mal. Porque, por ejemplo, el mando de Xbox One, vale, va con pilas. Yo tengo una batería que venden aparte. Te compré una batería. ¿Qué pasa? Se va a joder esa batería, le puedo meter pilas. Cuando se joda la batería del mando de PlayStation... No me jodas. Tengo dos mandos de PlayStation desde que salió la puta consola. Pero tú juegas muy poco. 2007-2008, o sea... No me jodas. Además, las pilas duran un huevo, ¿eh? Sí, ya. No, o sea, me engaño, me autoengaño. Exactamente. No, con batería mola, pero yo qué sé, tío. Tampoco lo veo mal, con pilas. Luego enseñaron Fallout 4, que ya lo habíamos visto en la conferencia de Bethesda. Pasaron a hablar de EA y el EA Access y tal, y bueno, anunciaron que se ha tenido el Titanfall. Está muy bien el EA Access, tú. Lo pensé cuando lo estaba viendo, digo, puto, ya que se hizo el EA Access este. Y los de Sony no quisieron, se ofrecieron. No, esto es mierda para gaijins. Sucio gaijin, no lo queremos. Anunciaron el Plants vs. Zombies, el Garden Warfare 2, con un tráiler para el año que viene, en primavera. El 1 estaba muy majete. Lo estuve pensando cuando lo vi, mientras lo veía, dije, juraría recordar que Jaume dijo que el Garden Warfare 1 es estaba que el 1 bien. Es sorprendentemente bueno. O sea, luego, siguiente exclusiva, el Forza Motorsport 6, que sale el 15 de septiembre, otro que sale este año, o sea, van dos exclusivas de Xbox. A 1080, 60 frames, ¿eh? ¿Dijeron? Dijeron, y sí, que no deberían no. ni decirlo, pero bueno. No, sí, pero vale. Bueno, no, sí que hay que decirlo precisamente, porque hoy en día, nada. Luego, bueno, el tráiler CGI, lo que sea, de Dark Souls 3, para el año que viene, primavera. ¿Y has visto lo que las declaraciones de Miyazaki sobre el Dark Souls 3? Uf, a ver, ¿cuáles son? Dime. Que va a ser Bloodborne, prácticamente. Digo, ¿lo vamos a hacer el combate más ágil, más no sé qué tal? Bloodborne, multiplataforma. Vale. ¿Multiplataforma? ¿Qué te refieres? No, porque será para el Bloodborne, solo es para PS4. Ah, bueno, ya, el Dark Souls 3 es para... No, pero dice que lo van a hacer más dinámico. Eso me pareció, pero creo recordar que escuché que... Las armaduras, digamos, o no importaría tanto, digamos, que no sería tan lento. Sí. Y yo pensé, o sea, porque si te pones la armadura y vas a correr como en el Bloodborne, le estás quitando parte de lo que tenía Dark Souls. Que lo hablamos esto. O sea, cuando te equipabas una espada, notabas el peso de esa espada. Te ponías la armadura, notabas el peso de esa armadura. Si ahora todo es más ágil, no... No lo entiendo muy bien. Que al final las clases en el Dark Souls eran todo un poco lo mismo. Ya. Lo diferenciaría mucho más. O sea, una que sea... Vale, que había magos a distancia, pero a un mago le podías poner un mandoble y pegar mandoblazos. Alegremente, ¿sabes? No sé. Wow. Bueno. Veremos. Cuando salió el trailer... Al menos está Miyazaki, ¿no? En teoría es el Al director. Menos está Miyazaki, pero ¿y qué? ¿Y qué importa eso? No sé. ¿Ves? Soy un cínico, me he convertido en un... ¿El Bloodborne te ha gustado? ¡No me jodas! Sí me ha gustado, pero estoy jugando al Bloodborne y ahora me metes en la cara Dark Souls 3. Pero déjame descansar. No, pásatelo más rápido, cabrón, que estás ahí con el perro ese de fuego... No, ya me lo pasé. Sí. No ese día. No ese día. Déjame descansar. Vale que para el que no tenga una PS4, diga, bueno, después de jugar a Dark Souls 2, ahora pasa a Dark Souls 2 si tienes una Xbox 360 o una One, sí, o lo que sea. Hombre, si tienes una Xbox One tendrás que jugar a uno de estos juegos. Pero tío, es que, no sé, aunque vuelva Miyazaki ahora otra vez. No te lo pilles. Ya, pero es que me veo obligado. ¡Amigo! Por eso me tocan los cojones, coño. Déjame descansar, coño. ¿Ves? Halo 5, está bien. Pero de esos 3, solo 3, ya me toca los huevos. ¡Qué mierda! Sí, porque es como, ya, es como si fueran 5. Entre Demon's Souls y Bloodborne, Dark Souls 1, Dark Souls 2. Prácticamente. Pasaron a Ubisoft, Tom Clancy's The Division. Que solo enseñaron a CGI aquí. Pero después enseñaron gameplay. Después en el de Ubisoft. Que tenía muy buena pinta. Me gustó lo que vi, lo de traicionar a los otros jugadores, etc. Nunca he jugado en estos juegos. Los de Tom Clancy son muy guay, yo siempre lo he dicho. Los de Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon, son muy guay. Y la verdad es que me interesaron cuando los vi. O sea, los vi y dije, habría que jugar. O sea, parece triste que diga esto, ¿no? Sí, porque digo, que es un hermano, no ha jugado ninguno de estos juegos. No, nunca he jugado estos juegos y, joder, viendo los vídeos, porque luego te enseñaron lo del el tráiler del Rainbow Six. Uh-huh. Con un poco de gameplay y tal. El Rainbow Six sí que me parece un juego que, bueno. 13 del 10, otro que sale este año, 13 de octubre. Lo que te decía, que presentan muchas cosas. Desde que lo dijo Phil Spencer, digo, vamos a presentar muchas cosas y cosas que salen. ¡Pum! ¡Hola! El aullido. ¡Calle, Mosh! Y se queda con la boca abierta, ¿lo has visto? No lo he visto. Idiota. Que viene con los megas gratis, que es lo que has mencionado tú. Sí, sí. Luego enseñaron el Gigantic, que es una exclusiva, bueno, exclusiva entre comillas, porque entre se PC, juega PC, Windows 10. Windows 10 y Xbox One. Tiene muy, muy buena pinta, lo seguí desde hace tiempo. Sí, recuerdo que me dijiste, apúntate a la beta o algo así. Yo me apunté, no han dado una mierda. ¿Ha salido la beta? Pues no lo sé, la verdad. Pero bueno, tendrá un duro, duro competidor. El Overwatch. Que más o menos. Más o menos. Menos que más, ¿eh? O sea, por lo que se vio. El aspecto gráfico es muy chulo. De Gigantic este. Lo enseñaron gameplay de todas formas. Era todo. Pero bueno, no se irá muy lejos. No. Luego empezaron en el movimiento indie, ¿no? El de. En teoría no era gameplay, pero era con el motor del juego. Eso sí, eso se veía. Ah, bueno, bueno. Pero da igual, pero ya no está, ves el te juego. Te pones tranquila, bueno, todo. No ves todo el mal, juego. Nada te va bien, coño. Nada me va bien. Y luego entraron en territorio indie, ¿no? Con el ID at Xbox Program. Enseñaron unos cuantos juegos que no por ser indies no eran interesantes, porque el Tacoma, que era como una especie de nave. Además, este es el que hizo. Parece un poco Alien, ¿eh? Alien 1, obviamente. Es el que hizo. Hizo un juego famoso este, el Tacoma. Ahora no lo recuerdo, es el más Quick of Cap. Sí, no, tenía buena pinta. El Cuphead es el pollote. ¿El Cuphead? El oro, ¿eh? El pollote, como se ve, es buenísimo. Porque de ese sí que enseñaron gameplay. A ver, del Tacoma no estoy seguro cómo será el juego. El Ashen que enseñaron después tampoco, porque se ve como dos exploradores. Tristón, es como. Dos exploradores. Como ahí, de vaya y he matado un coloso, qué triste. Fuera de palo. El Beyond Dice, que era como de una niña ciega que veía el mundo a través de los sentidos. Ese ya está para PC, me parece. Pero parecía interesante. Mm. Pero sin embargo, el gameplay que se vio bien, que era el gameplay, era el Cuphead, que es la hostia. O sea, dibujos animados. Además, Disney 50, años 50. Además, tengo entendido que es solo de matar jefes, solo son luchas contra jefes. Da igual de lo que sea. O sea, es pollote ese juego. Sí, que se juegan a los dados con el demonio. Pero, en serio, ¿han resucitado a los animadores de hace 60 años? Sale así, ten. Y además creo que es exclusivo, ¿eh? Para, sí, para World. Es exclusivo. Al loro. Y también, el que no enseñaron, que me tocó los huevos, es el nuevo del de Limbo. Que en teoría era exclusivo para Xbox One también. Hostia, pues no enseñaron nada. No. Luego hablaron del Xbox Game Preview, que es una especie de Early Access. Es el Early Access, o sea, está bien. Y eso, cuando lo enseñaron, decían, ya podéis descargarlo. Exacto. Y ya hay gente que lo ha, caraje, ya lo ha probado. Que hablaban, o sea, entre esos juegos estaba el Elite Dangerous, que hiciste un vídeo. Etc. Un teaser de Lyon. Y luego me mellé los dientes otra vez con el Rise of the Tomb Raider. Que enseñaron gameplay además. Y que sale este año en noviembre, el 10 de noviembre. Esto lo discutía en el canal de Caraje. Esto yo he entendido que es una exclusiva temporal. Yo también. Porque solo para Navidad todo esto, pero están convencidos de que no. Pues yo he entendido que era una exclusiva temporal. No sé, veremos. Bueno, primero lo jugaremos en Xbox One. Esto descarado. Eso sí, primero descarado. Se juega en Xbox One. Pero cuando saldrá para otro. Pero... Y este sí que me hace ganas. El uno, bueno, ya lo dijimos en el podcast. El 1 bueno. Nos gustó mucho. Y yo jugaría este sin ninguna duda. Para que no salga, qué disgusto te llevas. En PS4, pues sí, sería una putada. Pero te robó la consola. Bueno, como jugar a Uncharted 4, que tampoco parece malote, ¿verdad? No parece nada malo, pero coño. Yo quiero jugar a este, ya que jugaba al primero, guay, tío, guay, quiero jugar al segundo. De Uncharted ya jugaba a 3, de este solo he jugado a 1, coño. Ya cuando saque el Requete Rise of the Tomb Raider, ya te lo pensarás. Exacto, pero el 2, tío, todavía tiene ese ambiente, me mola, tío, esta puta nueva Lara. Genial. ¿Cómo será el cuarto? ¿Cómo se dice jubilación en inglés? ¿Jubilation? Es que iba a decir Jubilation y me sonaba Super False Friend. The Jubilation of the Tomb Raider. Me voy a California, bitch. Jubilation me sonaba. No es Jubilation, te lo has inventado, ¿no? Ah, vale. Es que yo también pensaba Jubilation y digo, me suena súper mal, tío. Retirement. Sí. Retirement. Pero, o sea. No te lo sabes. Te sale Jubilation a mí, que yo no soy medio inglés, o sea, soy sangre pura y limpia. Me acuerdo que es Retirement y aún así me lo tienes que corregir. Claro, eres un puto nota. Claro que sí. El otro día, mira, off top. El otro día jugaba a Heroes of the Storm y hay un héroe nuevo que es Kael'thas. Subí el vídeo, que es el Caminante del Sol. Uh-huh. Y es un elfo. Y es como super nazi, super snob, ¿no? Que hace, ay, soy un elfo, tal. Y el otro día decía, es super snob. Y me parece que fue Virustron y dice, coño, ¿cómo Cristron? Y yo, lo has clavado. Además es como rubio, así tal. Y yo, es que Christopher, igual. Y lleva una skin que lleva gafas, no veas tú. Qué cabrones. Ay. Bueno, yo quiero jugar a mi Lara, aunque no haya tiros. Luego, Rare vuelve a la palestra con el Rare Replay este, que es un juego exclusivo para Xbox One. Bueno, pero está muy bien, que porque, ¿qué son? ¿50 juegos o algo así o 30? Porque dices, bueno, sí, pero está muy bien, como si yo me estuviera quejando, si lo estaba diciendo, hostia, pero como mola. Son, ¿no?, juegos clásicos de Rare, que, pero todos. Y luego anunciaron como juego nuevo el Sea of Thieves, el Mar de Ladrones. Ahora, todo el mundo esperaba Battletoads, vale. Pero ahora fuera coñas, el tráiler me pareció cojonudísimo, como estaba montado con la música y tal. Además era gameplay total, chulo. Porque eso se veía gameplay total. Sí. Y estos cabrones dijeron, no, Assassin's Creed es una mierda, pero los barcos está molón. Y uno, sí, pero quitamos las mierdas y dejamos los barcos. Parece chulo, de piratas, o sea, a mí ya me tienen. No, claro, a ti te compra seguro. Pero no parecía que estaba mal. No, y el trailer era muy bueno, con la música que empezaba poco a poco y se iba animando. A mí me gustó, tío. Yo me fijo en... No, sí, montaje del trailer. No me pareció mal. Luego salieron los de Lionhead Studios para anunciar el Fable Legends, free to play, en Windows 10 y One, con Gold, obviamente, que también sale este año, en otoño. Y tiene buena pinta, o sea, porque el Fable 3, me parece que lo comenté en el podcast... Puede ser que dijeras que era una mierda. Pues lo comenté en el podcast porque era una super mierda. Pero este, como se sale, es como un multijugador, es como un asimétrico. Es como HeroQuest. Unos llevan a los buenos y el otro lleva al malo. Me parece cojonudo. Me parece una propuesta como lo de Rainbow Six Siege, ¿sabes? Una cosa a poca gente, divertido. Porque ahora parece multijugador. 27 personajes por bando. Digo, vete a la mierda, 27. No. O sea, 4 contra 4, una cosa táctica, rápida. O sea, el Counter-Strike le funciona y mira los años que tiene. Y luego salió para decir, mira, mi polla es así, ¿eh? Y así la dejo encima de la mesa. Habló de la relación entre Microsoft y Valve VR. Dijo que saldría un mando de Xbox a la venta con cada Oculus. Dijo, habrá juegos de Xbox One, o sea, con Oculus Rift streameando a través de Windows 10, ¿vale? Necesitarás un Windows 10 seguramente. Bueno, pero bueno. Los verás en la cara, es lo primero. O sea, sí, sí. Lo siguiente es que se vean bien. Y luego anunciaron el Microsoft HoloLens. Y salieron los de Mojang con el Minecraft. Eso me pareció... Además, lo presentaron con una cámara especial que decía, la cámara, le hemos puesto un HoloLens. Exactamente. O sea, lo que ve la cámara es lo que se ve en un HoloLens. Pero además lo hicieron muy bien. Porque dijeron, la cámara tiene un HoloLens. Y aquí yo juego con mi tablet y tengo a mi compañero que está sentado y, ¡ah! Con el HoloLens lo puedes proyectar en la pared. Y dices, bueno, pero... Y se levanta el hijo puta y dice, pero si quieres lo proyectas en la mesa en tres putas dimensiones. Yo lo vi y digo, esto, si esto se ve así... Es el puto futuro. Es la polla, o sea... Vale que con Minecraft tiene más juego que a lo mejor con, yo qué sé, con... Está claro, después tendremos que ver qué potencia tiene y tal. Pero juegos de estrategia, sí. Pero así, exactamente. Un XCOM así. Me cago en mi puta vida. XCOM así, madre mía, tío. Esto es... Deshidratado de todos los humanos pre-alfa que has soltado por la polla. Pero, sí, exactamente. Además recordé la puta razón que tenías cuando decías que el futuro no es ahora juegos... Jugar haciendo el mongo delante de la pantalla. No, es la manera de verlos. Es esta interfaz. O sea... Y estaba jugando con ella, no estaba jugando él solo. Es decir, ella movía y él podía verla a ella. Y ayudar y cosas así. Y meterse, digamos, en el edificio. Pero era el locurón. Brutal. Era el locurón. Mucho mejor que un CGI de la nuca de un subnormal que a nadie le importa. Además, lo bueno es que se han escapado de lo que es un Oculus Rift. O sea, no es lo mismo, no es la competencia. Es otra cosa. Claro, sí. Esto es otra cosa, no es realidad virtual como un Oculus Rift. Porque, total, ya tienen el acuerdo. O sea, ya tienen Oculus Rift. Que ya lo han hecho los primeros. O sea, bueno, ahí yo creo que han ido vivos los de Microsoft. O sea, ya es un 2. Ahí han ido listos. Son dos puntazos. O sea, lo del Oculus Rift y lo de la retrocompatibilidad. Ya aparte de los juegos. Estos son. Pero con Valve VR también, ¿no? No, sí, sí. Joder. Y quieras que no, aunque luego esto se quede en agua de borrajas y no saquen demasiados juegos para el tema o se quede. Pero lo que enseñaron ya de por sí con el Minecraft. Ya es un golpe de efecto, o sea, ya... Para algo han comprado Minecraft, ¿verdad? Pero el hecho de que puedas pensar, vale, Minecraft igual no me interesa, pero sí podría jugar a un XCOM con esto. Y sería la hostia. Y bueno, ya después de esto, The Coalition, para anunciar el Gears of War Ultimate Edition, que es el original remasterizado, que esto es una... Pero muy bueno. Ya, pero esto es otra vez una remasterización, ¿eh? Esto es como la mierda de Sony. Pero es de un juego de principios de generación. No del año pasado, ¿vale? No del año pasado. Eso es verdad. No es el puto GTA V. Ni el Last of Us. Ni el puto Last of Us. Ni el Beyond Two Souls, que todo el mundo lo necesita. Beyond Two Souls remate... Es que ya lo tengo precomprado. Sí. O sea, en mi polla. ¿Al final es real? ¿Se ha hecho realidad o no? No lo sé. Igual ya está, ya lo están vendiendo en las tiendas y nadie se ha preocupado, ¿sabes? Que sale este año, además, el 25 de agosto. Además, verás cómo harán la jugada. Porque solo sacan el 1. El 2 y el 3, retrocompatibles. Con el... que lo hace por Morsea, maldito. Con el Oculus Rift. Con el Oculus Rift. No. No, pero bueno, está bien. Que no me desagrada en exceso. Porque es un juego antiguo, realmente. No, a ver, si es un juego antiguo, se acepta. Es como la versión HD de que jugué en PS3 del ICO y del Shadow of the Colossus. Sí, son juegos de hace mucho tiempo, claro, de PS2. Claro. Que han pero, hecho... por ejemplo, ahora otro ejemplo. Voy a Sony, que parece que voy a atacar a Sony, pero God of War 3, ¿para qué? ¿Para qué lo haces en Play 4? Saca. Es que, aunque diga, vale, guay, puede ser de puta madre. God of War 3 lo he jugado, es un juego de puta madre. Pero da igual eso. Pero saca los 3, saca algo, pero el 3 solo, y no anuncias el 4. No. Estaba para jugar en el 3, pero se callaron como putas. Son cerdos. Bueno, y gameplay del Gears 4, que no Gears of War, Gears 4. 4, sí, me fijé, el gameplay no me gustó. Muy oscuro, han elegido como una escena muy oscura para disfrutarlo. No sé qué decirte, el tema no es que fuera muy oscuro, el tema es que era como muy... Soso. Muy soso. Oscuro, ya le añade, más que no pasa casi nada, muy soso. Que ojo, como yo lo veía con mi ojo cínico, hater de PC... Que seguramente estará de puta madre, porque es un Gear, o sea, pero no sé, lo vi sosete. Yo no lo vi tan mal, a lo mejor si hubiera sido fan de los Gears, como no he jugado ninguno, no lo vi tan mal, lo vi mejor que otras cosas que yo debería ver bien, ¿no? Y bueno, y cosas como Quantum Break o Scalebound y Crackdown los dejaron para... Que eso me parece increíble, porque son como sus tres pesos pesados. O sea, el exclusivo de Platinum Games, sí. Scalebound, que ya puede ser Katamari Damacy con escarabajos peloteros en crack, que será bueno porque es de Platinum. O sea, sería el primero que harían malo. El Crackdown, con todo el bagaje que tiene el Crackdown, y además que dicen que será el primero que usará computación en la nube. Y el Quantum Break, ya lo que enseñaron, me pareció muy bien, que es de los creadores del Max Payne. Tenían que haberlo enseñado. No, pero está bien, la Gamescom, Sony ni irá. Se lo comen. Eso sí, es verdad. Se han ganado ahí... Yo lo encontré una... Sin ser una cosa, porque claro... No presentaron el Red Dead Redemption 2. O sea, el E3 ha fallado. Para mí. Ya, claro. Ya hagan lo que hagan, será una mierda. Ya, ha fallado. Ha fallado porque no hay el Red Dead Redemption 2. Pero lo encontré súper correcta. Lo de la retrocompatibilidad y lo de HoloLens y el Oculus Rift me pareció cojonudo. Pues los juegos, muy bien. Sí. Con sorpresa, como el del Record y tal. Que me pareció muy, muy bien. No la vi mal. La retrocompatibilidad, el HoloLens, juegos, salió el Rise of the Tomb Raider, el Fallout 4, Dark Souls 3. Dark Souls 3 era un CGI de mierda que, uff. Pero Record, bueno, lo que tú decías, que aunque fuera una CGI, bueno. Pero bueno, ya te presentan una cosa que no te esperabas. Y de Keiji Inafune. No, está bien, y que sea una IP nueva. Y que dices, una IP nueva, tío. Sí. Así que no estuvo nada mal. No estuvo nada mal, a mi parecer. Y vamos a pasar a la siguiente conferencia. EA Sport. No, ahí te tenías que callar, coño. No, pero no puedes decirlo. EA. Te cuesta. Sports. It's the game. EA Sports. It's in the game. Pues sí, la de EA, Electronic Arts, que pasaremos un poco por encima de ella rápidamente, no porque sea una mierda, sino porque realmente, bueno, a mí no me interesó mucho porque sabemos que EA incluye EA Sports, y los juegos de deportes pues no son... Nos la sudan más bien mucho. No son santo de nuestra devoción. Que no quiere decir obviamente que sean malos, pero... Pero bueno, cosas chulas había. Sí, bueno, hombre, había una cosa muy chula que fagocitaron los de Sony. ¿Cuál? Ah, está, vale. Bueno, empezaron con Mass Effect, una CGI, Mass Effect Andromeda. GPIO, Ghost Rider. Era la canción de la CGI, tío. Ya, pero... De Johnny Cash, la de Ghost Riders in the Sky. GPIO. ¿Qué tenía que ver con Mass Effect? GPIO. Nada, pero mola. Mass Effect Andromeda, otro Mass Effect. No era el final ya, la trilogía no había acabado. Había acabado como... ¿Cómo se dice? Como la... la procesión de la aurora. No, ¿cómo se dice? Flipo. Flipas. Flipo. Pero además la lanza... O sea, otoño del 2016. Bueno... Lo sacaremos cuando esté, ¿sabes? Need for Speed. Sacaron un CGI. Que vaya presentador. Le he puesto aquí, vaya presentador. Porque el tío hablaba... Yo digo... ¿Qué? ¿Qué está hablando? Need for Speed, que dicen que vuelve a ser Need for Speed sin número. Need for Speed. Y parece que cogen lo que la gente que le gusta dicen que es el mejor Need for Speed de la historia, que es el Underground, y son carreras solo de noche. He visto algunas cosas de gameplay y es chulo, porque la cámara como se mueve con el coche y hace como zoom raros. Que parece chulo, o sea, pero es un Need for Speed, o sea, de estar. Pero sale este año, por lo menos. 3 de noviembre. Este año, está al menos 3 de noviembre. Luego pasaron a Star Wars The Old Republic, o sea, el Knights of the Fallen Empire. Caballeros del Imperio una Caído. Una expansión para The Old Republic. Solo enseñaron una CGI. Era la polla. Dijeron que era gratis para suscriptores. Sale este año, 27 de octubre. Yo me podría haber masturbado como mínimo 3 veces con la CGI. Ya, pero yo, que soy un iletrado, lo vi y dije, pero a la gente que no controla, ¿por qué no enseñáis algo? Porque si te enseñan el juego igual no te lo venden. ¡Ah, amigo! ¡Ah! Luego salieron los de Coldwood, ¿todos suecos? O sea, ¿qué pasa con los suecos? Ahora Suecia y Polonia es lo más. Lo petan, es lo más. Sí, ahora sí. Mismo es lo más. Ya Lorena en la música y ahora a quien también será en los videojuegos. Hijos de puta. Salió el Freak este, porque era un Freak. El tío este que salió para anunciar en un Pero Freak en pero, plan en mal. En plan mal. Freak, como decir, investigate en el sótano de su casa. Que salía el tío, he creado este muñeco de cuerda y... Que era súper raro, que dice, ay, poco se estira y es como el amor que se va, no sé qué. Y dices, eres un puto enfermo, ¿cuántas veces te lo has follado ese muñeco, chaval? Salí con mi familia de vacaciones y tenía el muñeco por ahí de fotos. Y yo me imagino, la mujer y los hijos, ¿qué? ¿Dónde está papá? Déjalo, es normal. Y el tío ahí... ¿Su familia? Se fue con los padres y los tíos. Que va a estar casado el tío este. Pero sin embargo el juego parecía bastante interesante. Sí, sí, sí, era chulo, la verdad. Un juego en un poco de patata story. De tocar la patata, de decir, ay, qué bueno. Quería decir un poco como el de Little Big Planet. O un poco como el Kirby nuevo también, o el Yoshi de lana. Exacto, como el Yoshi de lana, exactamente. En cuanto a que es como plataformas 2D, bonito. Que no es 2D, porque lo ves como muy fotorrealista, ¿no? Como 2.5. Bastante bien. Anunciaron el Plant vs. Zombies Garden Warfare, que ya hemos visto, pero aquí ya se metieron más en lo que era el gameplay cooperativo. Enseñando los tipos de personajes y demás. Porque hay personajes nuevos, plantas nuevas y zombies que nuevos. Se puede jugar solo y pantalla partida porque Además ahora como ha cambiado, porque antes eran las plantas defendían y ahora como el pueblo de las plantas las han tomado los zombies y son los zombies que defienden. No le importa a nadie, pero no sé, por el lore. El lore. Pero bueno, se va la primavera de 2016 y luego empezaron con los deportes. Sport. Que pueden ser NHL, madre mía, cómo molaba. Que pueden ser un puto pasote, pero yo me quedé en el Madden de Mega Drive y en el NHL, de Mega Drive. Que se podía jugar a 4. Nosotros lo alquilábamos, nos pegábamos unos biciotes. Y que se metían hostias y pa. Que decías, qué falta. No, no te sabían las faltas. Decías, ¿por qué ahora estamos en el círculo? Hostias. Pero se peleaban. Sí. Y le podías estirar la chaqueta. Luego enseñaron el Star Wars Galaxy of Heroes, que tampoco enseñaron nada, lo anunciaron para lo del móvil. Mucho Star Wars y no enseñaron nada, salvo al final. Minions Paradise, que es otro juego de estos de microgestión. Salió Pelé. Que decía, no se me levanta desde que tomo ni uno Pelé, no ha venido para esto. Pelé, fíjate lo famoso que es. Que salió y tú y yo hemos dicho, salió Pelé y sabíamos quién era. Hombre, Maradona también sabemos quién es. Sí, también es verdad. Porque dicen, el mejor jugador de fútbol de la historia. Y dicen, Pelé. Y yo, vale. No, ahora voy a hablar de fútbol. ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar de fútbol? No, tú mismo. No, pero me hace mucha gracia porque siempre oía, oh, Pelé. Y todo el mundo dice, oh, Pelé ha hecho una película con Stallone, tiene que ser el mejor de la historia. Pelé no salió nunca de Brasil, por ejemplo. Maradona jugó por todo el mundo. Maradona es un catacroque. Ahora ha llevado... ¿No lo has visto? Que ahora ha llevado dos relojes iguales. Ha salido una foto y lleva en cada muñeca un reloj. Igual. ¿Sí? Igual llevan los tobillos. Es eso que me... Bueno, salió para... Salió Pelé, sí. Para la de FIFA 16. Y luego... Me he pasado, es una mierda. Cómprate el Pelé Pro Soccer, o sea... Y luego, que además es raro lo que hicieron con lo de los deportes, porque hicieron, o sea, como lo alternaron. Hablaron de deportes, metieron lo de Star Wars, Minions Paradise, salió Pelé, hablaron de FIFA, luego Mirror's Edge y luego Madden 16, o sea, un poco raro eso. Me impresiona que en Estados Unidos aún hablen del FIFA 16. ¿Por? Joder, porque ahí no les importa una mierda. Bueno, Mirror's Edge, Catalyst. Ese juegazo, que no jugué al final. Tenía ganas porque Mirror's Edge me gustó muy mucho. Y no jugué. Es muy chulo. Y recuerdo que la demo estuvimos viciados ahí en la demo. Que había un pique nos brutal. Picamos ahí. Pero me super asusta que sea mundo abierto. Porque lo han confirmado, es mundo abierto. Y la gracia, no hagas así porque ni lo has jugado ni sabes de qué putas hablas. Pero el primero, la gracia no, era lo llevado que era. Yo te entiendo, que es... O sea, tú tienes que correr por aquí y tienes que hacerlo y tal. Hombre, si se lo han currado en mundo abierto, vete a saber, no sé. Pero aunque se lo han currado, nunca quedará tan currado. Ya, bueno, como todo está pensado al milímetro, ¿eh? Pero bueno, este dieron fecha, pero ya para el año que viene también, 23 de febrero de 2016. Que en el trailer hablaban de cómo era como el... Cómo se crea ella, ¿no? O sea, es otra... Sí, es como una... No una precuela, pero no sé si alternativo o no sé qué movida. No lo sé. Claro. Muy sobado esto ya, pero bueno. Pero como no he jugado al 1... Hombre, el argumento del 1 también era muy sobado. Pero da igual. Era guay la jugabilidad, que decías, hostia, ahora también hace parkour hasta el tato, o sea... Ya, pero ese parkour era un parkour... Era parkour que era jodido, o sea, no era apretar un botón y te subes a todo, tenías que hacer... Es que ese era el gameplay, ese era el juego. Y bueno, el parkour a todo. Ahora, el último vídeo, si quieres... Ajedrez parkour. Ajedrez parkour. Ese concepto, así. Patente curso. Si quieres hablar del último vídeo... Star Wars Battlefront. Está para reservar, no lo he reservado porque tengo gran poder de control. Es muy bueno el vídeo que enseñaron de Hoth. Yo lo veía y digo, ya uno igual le gusta. Y yo así. Además es un tráiler como de gameplay súper llevado para que quede espectacular. Pero vuelvo a decirlo, es como lo del Sea of Thieves. Es un tráiler tan bien hecho porque te van enseñando, va pasando de... Primero llevas el soldadito, exacto. Y ahora ves el AT-AT, exacto. Ahora ves el caza. Y después cuando llevas el último, ves el compañero que se levanta y sale Darth Vader. Sale Darth Vader, que además me pareció súper guay porque eso es una cosa que sabíamos. O sea, todos los Battlefront que sacaron, tú cuando conseguías puntos, llevabas a un personaje molón. Pero en este sale Luke Skywalker, sí. Que saca con el traje de Jedi del retorno. Y ese detalle, digo, eso es un detalle de pureza. Y denota que los que han hecho este juego saben de qué hablan. Luke Skywalker se pone a matar gente y va corriendo hacia Darth Vader. Darth Vader corre, no, Darth Vader no corre. No, anda rápido, o sea, pero no corre. Y dije, ¡guau! Buenísimo, buenísimo. Es un tráiler muy bien llevado. Además, está súper bien hecho. Porque además te enseña varios... Y aquí tenéis a los soldados de asalto. Ahora, llevando una... Intuyes un poco cómo va la misión, ¿sabes? De lo que tiene que hacer, que tienen que tirar el AT-AT, los otros tienen que destruir sí, los radares... Exactamente. Está muy bien llevado el tráiler y además, o sea, gráficamente es el pollote. O sea, tiene unas texturas brutales y eso se supone que es en PS4. Sí, porque... Usaron mucho PS4 para hacer las demos de los juegos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora es como el estándar. No lo digo por nada en concreto. Pero ahora es el estándar, en teoría. Ahora se supone que han hecho una PS4 que han dicho, mira el chistel, no lo sabe programar nadie, pero es súper potente. No, han hecho una PS4 que sabe programar la gente y es más potente. Y lo utilizan. Y detalle que era muy guay, que se veían los destructores en el cielo. O sea, es como una amenaza que tienes ahí que dices, no, esto no va a acabar bien, pero yo sigo defendiendo buenísimo. Este mierda. Y además una cosa tan clásica como la batalla de Hoth, porque la batalla de Hoth, buenísimo. Con modelos de la trilogía original. Sí, perdona, amigo. Perdona, con modelos de la trilogía. De la trilogía, porque solo hay una, ¿no? Solo hay una. Por supuesto, campaña que puedes jugar solo, co-op, pantalla partida, después enseñaron otro modo de juego, no sé si es la misma conferencia o tal, que eran dos rebeldes que tenían que resistir oleadas de la máquina, como un modo horda. O sea, muy chulo todo. Este juego... ¡Goti! Ya lo tiene reservado dos veces, seguro. Paga ordenador, tiene uno. Bueno... La conferencia de EA sirvió para algo. Sí, para eso. Pasamos a la siguiente. ¡Cudbit! games anymore, ma'am. This time, it's serious. South Park, the fractured but whole. Now available for pre-order. Yeah, everyone pre-order, that's a good idea. Shut up, Butters! Ubilol, Ubilol! Ubilol, pero empezó mejor que ninguna conferencia. Ubilol empezó con el LOL absoluto. Compañeros, amigos oyentes, si os sentís ignorantes y decís, necesito iluminación, necesito sabiduría, toda la sabiduría del universo la podéis encontrar en el mismo sitio. La puta serie de South Park. El nombre del juego ya me tiré por los suelos. Son The Fractured But Whole. Exactamente, o sea, el juego de palabras entre The Fractured But Whole, que significa lo que está fracturado pero entero. Sí. O sea, es como el ano fracturado. O sea, el agujero del culo fracturado. Exactamente, el juego de palabras ahí es. Y empieza el trailer así como el Señor de los Anillos. Que sí, como el juego antiguo, y después dice: no, pero es de superhéroes. Y sale Carmen diciendo, ¿quién ha dejado la vara en el bate? Venga, por favor, coño, cabrones. Hostia, ahora he empezado a jugar el South Park. Buenísimo. No tuve cojones de hacerme clase judío, pero buenísimo. está Carmen en la ventana y dice, aquí habla del 1 y dice, eso apenas se podía considerar un RPG, el combate era una mierda. Y llegan a la fortaleza de Battles y dice, hostia, que estamos jugando a otro juego, se van y vuelven de superhéroes. Que es de superhéroes. Pero es muy bueno porque en el 1, cuando te hacen el tutorial, que es en el jardín de Karma, que es muy bueno porque Karma te dice, vamos al jardín, y pasas al lado de la madre y te da la opción de hablar. Cuando le vas a hablar, ves que Karma se gira y dice, ¡no le hables! ¡Ella no sale del juego! ¡No importa! Y sigues andando. Y el tutorial es que está Clyde, que es el que te vende las armas y tal, y dice, vale. Y Carmen es el rey mago, ¿no? El mago rey, o algo así. Y dice, bueno, ahora para mi diversión, pégale una paliza de muerte a Clyde. Y Clyde, ¿qué? Y ves que se pone en el modo lucha. Y sabe Carmen, y dice, vale, ahora esto funciona así. Tú le vas a pegar, tú vas a recibir y después le vas a pegar tú, así uno detrás de otro. Y yo, pero ¿por qué no nos pegamos todos a la vez? Y yo, no, coño, porque es así como se hace. Claro que sí, yo, eso es la manera old school. Y yo me moría, tío, cuando le explica. Y usad así. Y yo, pero ¿por qué? Y yo, no tengo ni puta idea, porque es una mierda, pero usad así. Es una RPG por turnos, coño. Buenísimo. Además que tiene una obsesión que todo es protégete las bolas, o sea, todos los golpes son a las bolas. ¿Y eso que no he jugado todavía al 1? Madre mía. Porque no he visto las 18 putas temporadas. Tampoco te hace falta, ¿eh? Me hace falta, es necesario. Vivir no tiene sentido si no has visto South Park. Eso es otra cosa. Así que ya está, mejor conferencia de todas, Ubisoft. Pero bueno, después de South Park enseñaron For Honor. Nadie se lo esperaba esto. Nadie se lo esperaba, fue un zas en toda la boca. Pero... Hostia, yo lo veo bueno, ¿eh? No sé, es Ubisoft. O sea, ¿sabes? ¿Sabes que te la va a meter? No. No, sí. Pero en este tipo, no. No, sí. No, porque después no saldrá... ¡Oh, es un Animus! ¡Soy un vikingo! Ah, no, a ver. La idea es muy buena. Salió el presentador ahí con el bastón y dijo... ¡Ah, soy un fucker! ¡Ah, qué queréis! ¡Morir! ¡Ah, luchar! Y empezaron y dicen... caballeros medievales contra samuráis contra vikingos, y el tráiler muy espectacular y tal. Y pero luego cuando enseñaron el gameplay... ¡Uy! Venga, haz un ataque que yo te hago la contra y... No, y luego te pero, la meto. Pero he leído hoy cómo funciona exactamente el gameplay. No sé. En Kotaku. Que lo explicaba uno. Y realmente en el tráiler parecía eso, pero no. Me parece que es más divertido jugar que de ver. Porque el gameplay funciona de otra manera. O sea, tú a los enemigos pequeños... A las masillas. Le das ataque y los vas matando, ¿no? Sí. Y cuando llegas a eso tienes que apretar un botón que es el botón de duelo. Y te pones en modo duelo. Modo duelo, con el stick derecho, manejas la posición de la espada. Te la puedes poner a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Así, si la dejas así, si te atacan por abajo y tú tienes la espada abajo, paras abajo. Pero si lo pones a la derecha y, por ejemplo, das al R1, da un golpe rápido desde la derecha. Y si le das al R2, da un golpe fuerte desde la derecha. O sea, parece muy estratégico el combate. Parece guay. Bueno, dicho así, vale. Pero en el vídeo no se apreciaba eso. En a mí me pareció guay, tío. A mí fue de lo que más me gustó que enseñaron. Yo lo vi y dije, sí, mola porque dices, oh, llevo caballeros medievales y llevo samuráis, pero... Pero se le veía ahí un combate como más... Soft. Me la va a meter dobladísima. Ya, pero se está. Que tampoco. O sea, a ver, lleva el pavo un pedazo de mandoble contra un samurái y le mete un hostiazo desde arriba. Y el samurái levanta la katana y le para la espada. Y digo, vale. Ah, bueno, pero claro, ¿qué vas a hacer? Hombre, si fuese real ya no se pelearía un cruzado con un samurái. Ya, pero empezar. Es como. Vamos a meter esto porque mola. Sí, pero parece divertido. A mí me da la sensación, es como el Rainbow Six Siege y tal, es un juego 4 contra 4 y parece divertido. De jugar con amigos, súper chulo. Ya, bueno, ya, también hay que tener en consideración que esto lo juegas con amigos, es un game, es multijugador 4 contra 4 y vale. Pero ya por eso gana, creo yo. Pero bueno, después se enseñaron el mejor, el The Crew, este Wild Run, que no enseñaron nada. Madre mía, qué mierda de Crew. Da igual. No sé cómo se atreven a sacar nada. Pero se atreven porque solo sacaron el CGI. Sí, pero no sé cómo se atreven. Porque y la anunciaron para este año, 17 brutal. De noviembre. Hombre, nada más faltaría. Luego sacarán 6 o 7 betas, seguramente. Trials Fusion Awesome Level Max. ¿Qué coño es eso? Sacaron la CGI y dije, vale. El de motocross. Buenísimo, son juegos buenísimos. Pues será buenísimo, pero por lo menos podían haber enseñado algo. Yo no sabía ni de qué coño estaban hablando. Son buenísimos. Aquí sí ya se metieron a fondo un poco con el The Division de Tom Clancy. Division, el gameplay que salió muy era interesante. Muy chulo. Pero claro, eso mola porque en el tráiler están preparados. O sea, hablan entre ellos y mola. Dice, oh, vamos a hacer eso. Hombre, tú también puedes hacerlo en la vida real si tienes amigos. Si tienes amigos y juegan bien y mola como juegan, ¿sabes? Porque es rollo, bueno. Vamos a disparar a todo el mundo. También te diviertes. No te digo que no, pero el tráiler ya estaba muy enfocado a eso. Dice, oh, no sé qué, mira, hemos visto claro, a otros jugadores. Es un trailer, cuidado, ¿qué planean? Y luego al final dice, vamos a por ellos, no vale, to, y después el último es super traidor, les mata a todos, ¿sabes? Bueno, hombre, está no van a hacerlo el como grito, los de Naughty Dog, que se le cuelgo dos veces, el cabrón. El grito de Wilhelm en el tráiler casi me mata. y sale el año que viene, en marzo. Vale, luego anunciaron un con CGI, no se vio mucho, el Anno con dos N's, 2205. Esto, para los que le gustan estos juegos, porque no es la primera parte, ya lo han vendido solo con CGI. Vale. Que se vio como gameplay, lo he puesto entre comillas, gameplay, comillas, porque se veía un poco como sería el juego, pero realmente si no has jugado a los juego, anteriores... Como un Civilization de gestión y hostias. Sale este año, 3 de noviembre. El Just Dance 2016, que salió ahí cantando de puta madre, bueno. Esto para el que le interesa, pues mira. Este sí sale para 360, PS3, Wii. Porque este tiene que salir para todo lo que se pueda salir. Es normal. Anunciaron el servicio de streaming del juego. Y luego pasaron otra vez al Tom Clancy, al Rainbow Six Siege. Este me hace que ya te ha llenado la boca hablando. No, porque me hace súper ganas, porque parece una cosa súper divertida. Me pareció lo guay lo de cuando mueres te quedas muerto. Te jodes. Sí, como un Counter Strike. Es que tú no estás acostumbrado. Pero no, morías una. Era por rondas. En una ronda será tantos contra tantos. Si morías, hasta la siguiente ronda no salías. Además, en este vídeo no estaban intentando desactivar una bomba o plantar un... No, este significa que uno tiene un rehén y tienen que entrar en la casa y quitarles el rehén o matarlos o algo así. Pero en este... Uno defienden y otros atacan. No sé, es que está... Lo vi interesante, desde luego, ¿eh? Pero como no jugaba ninguno, tampoco tengo nada con qué comparar. La beta sale este año. Que me parece alucinante estar hablando de betas en consola. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Porque ya no sacan demos. Bueno, es lo mismo que sacar una demo. Bueno, si lo ves así, bien, pero no sé. El Trackmania Turbo. Es mejor que una demo. Es una demo que te la tienes que currar. O sea, tienes que interesarte y pedirle, por favor, ¿puedo jugar a tu demo? Por favor. Y te sientes especial por jugar a su demo. Y se, hostia, me han dado la beta y se han dado... ¡A todos! Hasta los que no tienen la consola, ¿sabes? El Trackmania, el primer Trackmania para consola. Esto en PC es como una institución de coches locos. Pues por eso no lo conocía. Efectivamente. Y por eso me pareció bastante interesante. Es chulo, porque te puedes hacer circuitos locos. Pero, sí, exactamente, un creador de pistas ahí loco. Luego, obviamente, no podía ser de otra manera, el Assassin's Creed Syndicate. Con el trailer. ¡Qué puto asco! ¿Por qué? Porque es un puto asco, ya estoy hasta lo... O sea, me hace daño físico cada Assassin's Creed que sacan. Pero me hizo gracia porque en el trailer mismo ya te están enseñando cómo va el tema. Tú llegas, ¿vale? Tú eres un capo de la mafia londinense. O sea, no hay peor ambientación que Londres. Pero ¿quién coño quiere estar en Londres? Pero bueno, es mucho más fácil. Independientemente, da igual. Sale el tío. Y tú vas por Londres y vas con tu traje de londinense victoriano, guay. Con una chistera y patillas, exactamente. Y pastillas también. Las tienes que tomar tú para jugar y a eso. Y dices, quiero pasar desapercibido. ¿Qué haces? Alejop, te quitan la chistera y te ponen la capucha. Y dices, ya no te ve nadie. Nadie, never. ¿Y qué hace? ¿Qué es? ¿El puto tamariz de la chistera? ¿Qué hace? La pliega y se la mete así como un mago, ¿sabes? Pero además te demuestra ridículo. De qué va el Assassin's Creed. Vas, llegas al sitio, les matas a todos y te quedas tú solo. Y a tomar por culo. Y a tu puta casa. Y a tomar por culo. Me hace mucha gracia porque todos los Assassin's Creed podría escoger al director, no sé si es el mismo, es diferente, es un mono amaestrado, lo que sea. Pero por ejemplo, coges Assassin's Creed 3, el del indio, el que triunfó. Coges al director y digo, antes de hacer el juego, ¿qué película habías visto últimamente? Y digo, el último mohicano. Black Flag, ay, Master and Commander. Este es puto Guns of New York. Sí. En Londres, es que todos dicen, vamos a hacer una cosa original. No, pues ya no interesa a nadie eso. O sea, puedes coger y volver a lo que tenía que ser el Assassin's Creed en un principio. Haz un Prince of Persia nuevo. Prince of Persia tiene renombre, o sea, lo mirarán mejor. O sea, a ver, es que tienen cojones de hacer Assassin's Creed Arabia, o sea, Persia, o sea. Pero tú ya ves un Assassin's Creed y vas como con prejuicio. Bueno, yo por lo menos. Igual claro. Somos la minoría. Sí, igual la gente la dice, ¡guau! Pero me parece que ya no empieza a ser así. Pero ya ves, Assassin's Creed Syndicate y dices, ¡ah, vaya mierda! Pero te hubiesen puesto Syndicate 1910 o algo así. Y dices, te lo crees. Guay. El problema realmente es que tú y yo esperábamos otra cosa del Assassin's Creed. Y la gente que ya lo ha aceptado como es, le da igual. Y este tráiler, además, te demuestra que da igual. Porque ya no es el tema de ir... Y se esfuerza. Ya no es el tema del subterfugio, de ir escondido para esconder. O sea, sale ya en el tráiler siendo un fucker y reuniendo un ejército y quitándole la gente al bando contrario, ¿sabes? De ir de fucker, ¿sabes? Pues hace eso, pero con todas las de la ley. Pero cámbialo, no tienes que ceñirte a según qué mierda. Yo lo pensaba. Y hace un par de días que lo recuerdo y digo, joder, ese juego me gustó un montón. De Sega, Sega sacó la serie de Total War. Y sacó un Total War como muy raro, que era sacó el Spartan Total War. Y después salió el Viking Total War, que es un juego de vikingos que tú llegabas a una zona y había un castillo enorme lleno de malos, que eran como demonios del Hel, una cosa así. No del gel de, me lavo con gel porque me huelen los sobacos. No, del el del infierno de los vikingos. Sí. Y decías, tenías que recuperar, salvar prisioneros. Hostia, me uno a tu causa. Hasta que tenías un ejército potente y ibas ahí. Ibas con todo el ejército y no era. O sea, las misiones. Porque además estaba bien, siempre tenías que entrar a la fortaleza enemiga la primera vez, pero en modo sigilo, y no te valía de nada salirte del sigilo y lo voy a matar a todos, porque no podías matarlos a todos. Tenías que entrar en sigilo para ver cómo iba el tema y después volver con todo el ejército. Y con todo el ejército ibas a hostia viva, o sea, pero bueno, matarlo. Lo que quieres decir es que primero tendrías que entrar con sigilo, ¿no? No, que da igual, que el juego puede ser de puta madre, que quieres hacer un Assassin's Creed que es... yo qué sé, más killer Creed, o sea... Hazlo, de guerra, hazlo, pero no tienes por qué ceñirte. Me parece una puta chorrada que el tío se quite la chistera y se ponga la capucha. ¿Ves? ¿Con chistera? ¿Qué pasa? ¿Con chistera? Claro, porque ven, en Londres victoriano, un tío con chistera y dice, ¡Dios, cómo canta! ¿Sabes dónde va? En cambio ven un tío agachado así con una capucha y dices, hostia, te ves el tema número. Es que aquí enseñaron el CGI. Me pongo nervioso. El tema es que aquí enseñaron el CGI, pero como ya habíamos visto gameplay y en el gameplay era tan ridículo que el tío fuera andando con la chistera y de repente pulsaras el botón de agacharte y se pone la capucha y vas agachado, que te ven a la puta loma. O sea, te puedes salir de... Ya. ¡Haz otro juego! Ya, sí. Será por IP, ¿sabes? Pero bueno, como último, pasaron a otro Tom Clancy, al Ghost Recon Wildlands. Hostia, el tráiler era súper chulo. El tráiler muy chulo, muy... La música muy bien llevado también, de opciones, ¿no? Es decir, tienes que hacer el golpe de esta manera. Parece esta, otro juego divertido de si tienes amigos. Qué triste es no tener amigos, ¿eh? Triste. Bueno, y con esto podemos pasar a la mejor conferencia de todas. No, la de EA ya la hemos hecho. Ah, vale. We know we weren't the first ones here. Our stories speak of the ones that came before. The old ones. The stories don't tell where the old ones went. They don't tell us why the machines rule these lands. But they warn us that this balance cannot last. A storm is coming. And I will be ready. Sony. Con más Kickstarter que otros años. Venga, dale. Empezó muy bien. The Last Guardian. Nadie se esperaba. Claro que nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba la Inquisición Española. Además, qué huevazos. Porque cuando tenía que ser. Es que el Last Guardian era para PS3, al menos era. Era para PS3. Hay gente que se compró la PS3, pero lo anunciaron cuando salía la PS3. No, así tal cual. Hay gente que se compró la PS3 para jugar al Last Guardian. Estarán contentos. Y ahora dicen, por fin, el Last Guardian, y digo, para 2016 tal vez. Tal vez. ¿Eh? Sí. ¿Qué tienes hecho? Sí. ¿Qué has hecho, weda? Bueno, ha hecho gameplay para enseñarnos que el juego por lo menos parece que se puede jugar. No es solo una... Sí, bueno. ya lo enseñaron gameplay, ¿eh? ¿Ah, sí? Para PS3, vaya. Ah, bueno, pues no... Sí que enseñaron. Lo he borrado de mi mente. Sí que enseñaron. Era prácticamente lo mismo lo que en Low Def. Bueno. A mí me interesa, desde luego. No, claro, no seamos tontos. Lo que enseñaron está muy chulo y tal, pero, o sea, es un poco de risa. Parece que sigue la línea del Ico, sí. con la mascota esta. Parece muy chulo, Trico, se llama. Exacto, y mola. A mí me... A ver. No, está chulo, parece. Sí. Y el siguiente también, de Guerrilla. Pero a ver si si se ponen las pilas. Guerrilla o guerrilla, para la gente que no es súper edición anglosajona. Los del Killzone. Exactamente, a ver si se ponen las pilas y recuperan. Porque el último Killzone dicen que es mierda pura. Yo no lo he probado. No me interesó para nada. Yo lo vi, creo que ya hablé de esto en el podcast, ¿no? En el Shadowfall, exactamente. Lo vi jugar, lo probé un poco en casa de mi cuñado. Y la verdad es que no me atrajo demasiado. Yo jugué un nivel entero. Pero el tráiler este del Horizon Zero Dawn, que no es un tráiler, era gameplay. Era súper chulo. Era tráiler y gameplay. Era muy en chulo. En tu puta cara. Era muy y chulo. muy chulo. Sí, muy chulo. La verdad. Y ya está. O sea, ya te enseñó esos dos golpes y luego hizo. Y la batalla además mola porque sale una batalla como un dinosaurio robot. Lo único que le sacaría, pero lo uniquísimo, sí, y no es malo, es que me recuerda un montón al Enslaved de Ninja Theory. A ver, la ambientación es muy Enslaved. Es que no hay nada original. O sea, no, claro, hoy en día ya jodido. Sí, empieza que dice, vale, son, digamos, cavernícolas, viven, sí, en las cavernas. O bueno, cavernícolas no, porque también tienen ciudades. Bueno, sí, da igual, viven, bueno, en un pasado. Bueno, son tribus como en un futuro pasado. Exactamente. Y luego dicen, pero antes los humanos vivían en torres de cristal muy altas que eran los edificios. Y dices, vale, ya está, futuro postapocalíptico. Lo que no me esperaba es esos enemigos que son robots. Sí, que además se comportan como animales. Sí, que se comportan exactamente como animales. Eso sí que me pareció. Es eso, sí, eso me pareció también muy Slave, porque Slave es lo mismo, son robots y las ciudades están como muy Es como ahora el nuevo post-apocalipsis, ¿no? Antes era como Mad Max y ¡ah! Y la gente decía, mi mundo es fuego y sangre, sí, ¿sabes? Sí, y decía, ¡ah, como mola, claro, humungus, tal! Y ahora es como, ¡oh, la naturaleza ha vuelto! Gaia ha destruido la ciudad, namasté mis pollas, ¿sabes? Pues el tema es un poco ese, ¿no? Y eso me recordó un poco a Slay, pero después la jugabilidad me pareció brutal, una pasada, porque además... Después hemos de ver si es así o... Sí, sí, claro. O es cabrón haciendo un CGI, igual lo que parezca que juegan. O sea, pero el rollo, me gustó el rollo estratégico de matar al bicho grande. Y después salió uno de los productores diciendo, no, pues este bicho no es un boss. Ahí es está, un jefecillo, es un monstruo grande. Un poco Tomb Raider me pareció, ¿eh? Poco, sí. No sé si también porque es una chica y va con un arco y tal, pero... Hombre, porque ahora si no llevas un arco no vale la pena tu juego. No. O sea, en el Halo van a poner un arco, tío. Bueno, porque hay un arco de repetición, contacto y tirando flechas. Es verdad, es que eso suena que el Predator lleva un arco mucho antes que esos tíos, mierda. Unas flechas con la punta súper gorda que no volaban. Eso, mira que me gusta la película, pero dices, esa flecha no vuela. Además, la tira hace así como una super parábola chunga. Pues el tema es ese, que muy chulo, pero muchas cosas familiares también. Decías, hostia, es algo. Es chulo, pero no es una cosa súper sorpresiva de decir, guau, wow, más cambiado el mundo, ¿sabes? Pero es chulo. Es muy chulo, es muy chulo, chulo es que... muy chulo es y muy bien hecho lo que se vio. Me hizo ganas jugar, porque además, sí, sí, aunque sí, me recuerde el Tomb Raider como el Tomb Raider me ha gustado. Sí, sí, bueno, sí, no, claro. Y además el rollo de que va cazando a los bichos pequeños, también sí, que se intuye ese rollo de crafteo, de caza, de recolección de materiales, objetos, ¿sabes? De materiales. Está muy chulo, parece, muy chulo. Parece muy bien, muy bueno, sí. Luego salió Square Enix a anunciar el Hitman, pero con un tráiler CGI. Luego se ve más del Hitman en su conferencia. Hitman sin número. Hitman sin número, claro, sí, porque ahora lo que mola. Hitman. Need for Speed, Doom, y es una precuela, parece, porque el Agente 47 es el Agente 47. Yo es que sí, no he jugado a ningún Hitman. Sale joven. Y en mundo abierto. Porque mundo abierto mola más. Mundo abierto es la hostia, o sea... La beta primero en PS4. Viene la novia y digo, ¿quieres follar? Y digo, no... Quiero mundo abierto, claro. exclusivas no sé, pero se llenaron la boca diciendo jugaréis primero en PS4, primero en PS4, sí, primero en PS4. Exclusivas pero... temporales, es que es lo que hay ahora, ahora es muy difícil. El Street Fighter V no es temporal, es exclusiva de consola en teoría. A ver, primero dijeron exclusiva de consola, pero y luego PC. Dijeron que saliera en PC también. PC, es PS4, PC, ¿vale? Pero ahí sí que es exclusiva. Si sale Microsoft y sale para PC, dice ¡ah, vaya mierda! Y sale este año, 27 de julio... La beta exclusiva PS4, pero bueno, es Street Fighter V, quieras que no, es lo mismo. Y sabes que además, lo peor de todo, es que sabes no que... sé por qué no le han puesto Street Fighter solo. Porque... Pero sabes, lo peor de todo es que sabes que ahora será Street Fighter, te lo comprarás y a los 2 meses tendrás Super Street Fighter V. Y a los 3-4 meses... Es que yo creo que ya le han puesto a este 5 para no ponerle otro membrete al 4. Ya, es que... Para ponerle Mega Ultra Street Fighter 4, ¿sabes? Luego... Pero dime. Eso no me parece ni tan mal. Porque tú y yo, por ejemplo, nos compramos el Street Fighter 4, jugamos y tan contentos. No nos hemos comprado no, no, Street Fighter. No, no, eso sí es verdad. El tema es que los de Capcom, si lo hacen bien en algún juego es este, porque hacen un Street Fighter nuevo, ¿no? Y después tienen muy en cuenta el feedback de la gente que les va a comprar los siguientes juegos, que son los jugadores profesionales o la sí, gente muy puesta. Peña ahí puesta. Y realmente tú cuando ves las notas de cosas que han mejorado, por ejemplo en el Super Street Fighter o en el Ultra Street Fighter, dices, son cosas como decir, pues a este ataque le hemos quitado este frame de invulnerabilidad para que pueda meterlo antes, no sé qué. Y son cosas muy dedicadas al público... que tienen realmente. No como nosotros. No, no, nosotros compramos el 4 y venga, sale Cami con las bragas por fuera. Da igual. Pero eso lo hacen para el público que tiene el Street Fighter, el público hardcore. Luego salieron los de Hello Games para jugar un poco al No Man's Sky. Madre mía, no sé qué pensar. Yo tampoco, o sea, dices, sí, mola, mucha exploración. Pero... O sea, estos tíos primero han hecho una cosa muy tocha, que es un universo paralelo en juego. Enseñaron el mapa, eso es flipante. Sí, eso sí. O sea, han hecho un universo que ellos ni controlan. Y después... Pero es que ni lo controlan. O sea, no, ese es el tema. No lo controlan. El tío jugando en la demo dice, bueno, yo me vengo aquí, pero no me he venido antes, o sea, que puede pasar cualquier cosa. O sea... Pero lo que me parece heavy y peligroso, entre comillas, para el juego, es que, claro, ellos han creado esto, han creado un sistema económico pero no lo han testeado. O sea, salió uno de Hello Games, que son 4 pavos, diciendo, bueno, nosotros no lo hemos probado con especuladores, así que no sabemos qué pasará. Igual el primer día se mete un tío y digo, ah, pues voy a coger esto, mira, a venderlo ahí, y rompe la economía del juego. Yeah. Puede ser. O le sale un IF Online, que tiene su propia economía, ¿sabes? Ha creado que es una cosa que están los economistas, digo, el juego este, no sé qué, y todo. Pero es que lo veo y digo, es como amor-odio, que esto va a funcionar, será divertido. Lo ves muy interesante, porque la exploración, a ver, sí, es un mundo muy y ahora vasto. Han enseñado que te puedes pelear con las naves y tal. Bueno, a ver, las peleas que enseñaron, mierda, ¿eh? Sí, mierda. Sí, no es el Elite, pero bueno. Es que sale el tío como diciendo, mira, ahora os enseño un poco de combate, y tú, vale, no te está dando nadie, o sea... Pero... Es muy bonito. Eso sí, desde es luego. Muy bonito, desde es luego. Muy bonito. Y da ganas de jugar, pero... Hombre, pero, no... Pero da miedo. En combate no le va a hacer la competencia al Star Citizen y no le va a hacer la competencia al Elite Dangerous, pero... Da miedo eso, y digo, uy, si es un puto tostón. Yeah. O sea, y si salto. Y si todos los planetas que salto no hay nada. Llegó al final. Nada, no, porque nada. Algo habrá. Se habrán asegurado de que hay algo, pero claro, ¿hasta dónde llega la exploración sin que te aburras? Es muy guay eso de decir, hostia, me puedo ir a cualquier sistema planetario. Todo esto son soles, son sistemas solares. Con sus planetas y tal. Y dices, vale, pero. ¿Hasta dónde? No sé, no sé. Sí, es un poco amor-odio lo que tú dices. Visualmente es... Que mucho. Realmente sale para PS4 y para PC, no es exclusivo. No es exclusivo tampoco. Vale, vale. Bueno, PS4 y a lo mejor PC. Todo esto que salen para PS4 y PC, no se descarta que más adelante salgan para más plataformas. En teoría son exclusivos ya sí, pero no se sabe también. Pero bueno. Luego el... Bueno, este sí que es exclusivo obviamente, porque es de Media Molecule, sale el Dreams. No sé qué pensar de este tampoco. Ya es que lo que enseñaron me parece, ya lo dije, me parece un Project Spark, que es como sí. De hacer tu juego. Exactamente, es como llevar el Little Big Planet, pero ya al máximo exponente de creación, ¿no? Sí, te coges ya el no mando, jugar, realmente tú haz tu juego y juega lo que quieras. Sí, creas, coges el mando y creas ahí un... Estaba como esculpiendo en 3 dimensiones, que vale, está chulo, pero ¿hasta dónde llega eso? Dijeron que enseñarían más en la Paris Games Week, pero bueno. Salieron los de Camposanto para anunciar Firewatch. Ese lo seguía, ese también sale ¿sí? para PC, sí. Tiene pinta de ser un juego de estos peceros ahí, es en primera persona, ¿no? En el bosque. Es como. Es un guardabosques. Además, mola, es como rollo survival, rollo. Sí, que estás hablando, thriller. Estás hablando por la radio con una mujer, ¿no? Y te dicen, oye, ¿quién hay en tu torre? Y digo, no hay nadie. Pues alguien hay. Está chulo. No sé, chulo. Pero enseñaron muy he poco. He visto también. Gameplay hace ya tiempo, o sea, hace tiempo que se está haciendo sí. Este juego, sí. Y tiene buena pinta. Es como un No Man's Sky, pues, gráficamente, pero de guardabosques. Bueno. Tienes que evitar que el oso Yogi robe sandwiches más, sí. Y cosas así. La expansión del Destiny de Taken King. ¡Oh! La estoy esperando como agua de mayo. ¡Qué huevos sale que tiene! En septiembre. ¡Qué huevos! O sea, una expansión sale. La edición limitada vale 80 euros. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú ahora dices, juega al Destiny... No me la puso súper dura, pero me gustó. Jugaré la expansión esta, que es tocha. No, tienes que tener los otros 2 DLCs. Si no, no puedes jugar a esta expansión. O sea, tienes que tener Destiny y los 2 DLCs. Eso he leído. Y claro, la versión original te viene con los 2 DLCs. Porque en el Season Pass no entra la expansión esta. Los de Bungie, no sé. Se les ha ido. Porque el juego, yo ya lo dije, el juego me gustó. Es muy chulo, se juega muy bien, pero... Hostias. Después se anunciaron el Assassin's Creed. O sea, los de Xbox One anuncian cosas como el Tomb Raider, el Rise of the Tomb Raider, Assassin's Creed. Pero bueno, aprovecharon para anunciar el trailer CGI de la personaje femenino, de la Ivy Fry esta. Que es... No me podría interesar menos. Bueno. No, pero cuéntalo. No iba a decir nada, iba a decir, bueno, pues eso. Emily, ¿puedes llevar a Tamariz? A Tamariz, dice. No, pues, por la chistera, ¿no? Atenía, nanía, he conquistado este de esto. World of Final Fantasy. El tráiler, para que saldrá en 2016, que pone juega primero en PS4 y PS Vita. al menos... Eso quiere decir que no será exclusiva. ¿Saldrá también en qué? ¿En One? Sí, ¿en PC? No, el World ya... of Final Fantasy ha salido que no es exclusivo. No, no, sí, sí. Sí, es que lo dijeron claramente. O sea, cuando sale el tráiler bajo poner PS4, PS Vita, pero lo dicen. Juega primero. Al menos mencionan la PS Vita para algo en la conferencia. Es verdad, ¿eh? PS Muerte. PS Muerte. Que salen juegos, pero... Pff, ¿le han está dejado? Guay, es una buena máquina, no, pero... No, han hecho lo que hicieron con la PSP, o sea, no sé quién se... Lo es. Es que con eso es feo. Salen juegos porque yo veo, estoy al loro de los juegos que salen. Porque pero... es una buena consola, pero es una portátil de mierda. Eso puede ser. Porque no te vas a poner a jugar... ¡Oh! Voy a jugar en el camino al trabajo en el autobús. ¿A qué jugar? Final Fantasy Core Destrucción. Y ya se para el autobús y dice, ¡coño, no me acabo de hablar este hijo puta! Eso es verdad. Es que no son juegos para jugar en portátil. Pero bueno, World of Final Fantasy de todas formas es una especie de... ¿cómo decirlo? Obviamente debe ser un RPG con todos los personajes, el mundo de Final Fantasy metido... Mundo abierto creo que será. Luego, aquí solo salió el tráiler. En la conferencia de Squaresoft ya dijeron que era un juego nuevo, con un sistema de combate nuevo, con un... Veremos. Un aspecto nuevo y tal. ¿Tiene cojones de ser un Airgate de esos? ¿Eh? ¿Y qué? Era de lucha. Bueno, pero... Bueno, estaba chulo. Y luego el remake de Final Fantasy VII. Todo el mundo... ¡Ah, aplausos, aplausos! Que eso me parece una puta mierda, porque... Eso me parece... Estáis contentos, ya, ¿no? Ya podemos pasar página. Que Sony dijo, venga, solo tenemos el Uncharted 4, busca mierda para ganarnos. Además, una cosa tan etérea como un CGI, ¿y cuándo va a salir? ¿Saldrá para PS4? Juega primero en PS4. Sí, porque en Xbox, pero Xbox One saldrá también. Saldrá, seguro. Claro. O sea, y dicen, por Nomura, madre mía, Final Fantasy Vagina 7. Ni es exclusiva, salió una CGI, ni te dicen cuándo va a salir. Y será peor. Es que será peor. O sea, si lo hace el Nomura, será peor. O sea, será gay. Yo aplaudía, pero... Y ahora, con perdón a los gays, o sea, no es que sea... Pero... Ya, no, pero yo aplaudía como diciendo, bien, ya os podéis callar la puta boca y pasar a juegos nuevos, por favor. Ya está, ya lo tenéis. Remake de Final Fantasy VII. Bien. La gente loca con eso. No sé por qué, la verdad. No, yo tampoco. De todas formas, igual el juego está bien de verdad, no como el 7 antiguo. Este dicen que tiene que ser un remake entero porque tienen que rehacer la jugabilidad. O sea, no puedes hacer un combate igual que el Final Fantasy VII. Pero es de lo que menos me molestaba. Porque para eso puedes hacer un Final Fantasy XVI o concentrarte... Sí, o hacer el nuevo, pero a mí la jugabilidad del antiguo era de lo que menos me molestaba. ¿Qué van a hacer ahora? ¿La jugabilidad del 14 pero o del 15? Es que de todas formas, el Final Fantasy VII le gustó tanto a la gente y ya está ahí, ¿no? Final Fantasy VII jugaste. Pero le gustó porque era el primero de PlayStation X. Le gustó por X o por X. Porque es el que tuvo más acceso, sí, más gente. Porque no habían jugado en su puta vida un JRPG y dijeron, hostia, he descubierto la puta panacea. No, realmente yo cuando lo jugué lo disfruté mucho porque era como súper espectacular. Estábamos acostumbrados a venir a una Mega Drive, veías eso y decías, madre mía, tú ya, me caes la polla al suelo. Pero habías jugado al Chrono Trigger, habías jugado al Secret of Mana, habías jugado al Suikoden. Al Story of Thor, que era la hostia. El Story of Thor era la hostia, pues mira. Pero claro, el primer JRPG que te cae en las manos, pues te marca. Pero ya está, jugaste en su momento, te gustó mucho. ¿Para qué quieres un remake? Ya está, hala. A la cama, tú. Hacete un remake del Shining Force 2, que era la hostia. Es buenísimo. Pasaron al territorio indie con Devolver Digital, que son los del... Lo diré. Los del Oli, los de... Hotline Miami. Hotline Miami. Pero después productores. O sea, productores, sí, o distribuidores del Oli y de muchos más. Del Titan Souls también. Titan Souls, que me has dicho que estaba muy bien. Hombre, si te mola que te violen con un bate de béisbol astillado, está de puta madre. ¿A ti te gustaría que te gustan todos estos? Acaba en Souls. Que claro, si acaba en Souls me tiene que gustar. O sea, ¿no? Llevas un personajillo que no es como muy... No es que digas, ¿tiene los cromosomas justos? Pues igual no. Llevas un arco y una flecha. Y ya está. Y dices, con eso voy a matar a todos estos bosses. Y el rollo, la jugabilidad es que tú... Si pillas al boss y le das donde toca, lo matas de un tiro. Y él te mata de una hostia. Y ahí va. Así es el juego. O sea, el tutorial... que es un tutorial, a mí no me engañas. Son 4 bosses. ¿Uno? Si no lo he hecho 10 veces, no lo he hecho ninguna. Porque además tú caminas, pongo los bosses, no es que es, era como... El que me ha costado más es el primero, prácticamente, y es como un Blandiblue, o sea, como un slime, sí, del Dragon Quest, sí, con un corazón dentro. Sí. Le tiras tu flecha, se parte en dos, ¿vale? Y el corazón queda a un lado. Tú, sí, tienes que ir haciendo más pequeño el lado del corazón, hasta, ajá, que queda el corazón vacío. Después le tiras una flecha al corazón, lo matas. Y lo matas. Cuanto más pequeño es el trozo de slime, más rápido te persigue. Porque no es que haga, oh, tengo esta... No, van a por ti. O sea, no te quieren vivo en su puto mundo. No, no es que diga, no, voy a hacer una... Es lo que suelen querer los bosses. No, no, no, no. O sea, oh, madre mía, la ventana abierta, marchota, marchota. No, estos bosses no son ni medio normales. O sea, es como coges a los del... Coges a los del Demon's Souls y les metes coca a tope. ¿Sabes? Porque... Incluso los bosses hacen como un amago para que veas, hostia, me va a pe... No, hay uno que es una puta caja con un ojo. El ojo lo tiene a un lado, va girando, haciendo toc, toc, toc, dando vueltas como un dado, ¿no? Tú tienes que darle en el ojo. Pero va directo a por ti, que no te da ni tiempo de reaccionar, va ta, ta, ta, ta. Pero lo gracioso es que tú tienes una flecha, y digo una flecha porque es que tienes una flecha. Flecha. La tiras y se queda en el suelo. Tienes que ir a recogerla. O hacer invocación de flecha. Te quedas parado y vuelve a ti. Cuando vuelve también puede hacer daño. Pero te quedas parado. Y como he dicho, los jefes no es que dicen, no, voy a hacer como una... un patrón de, sí, dar la vuelta. No, matar, matar. Me cago en su puta vida. O sea, el puto corazón para matar. Al final ha matado de puta chiripa. O sea, porque le estaba dando a todo menos al corazón. Además que salta. Si salta la flecha, pasa por abajo y a tomar por culo. Decía esto. Y no he parado hasta que lo he matado. Y digo, soy gilipollas. Es como, es Shadow de Colossus, pero todos en crack. Bueno, pero no has parado hasta que lo has matado. Titan Souls. ¿Haberlo dejado? Madre mía. ¿No has podido? Es solo 4. Digo, esto es el tutorial. Digo, por favor, que me salgan las letras del juego. O sea, y pone, oh, empiezas tu aventura. ¿No has podido dejarlo? No, el chulo es. Vale, después de este parón que no se ha notado de una semana. ¿Una semana? ¿O dos? ¿Dos semanas? Prácticamente. O sea, espero que esto salga para el próximo E3, por lo menos. Antes. Bueno, nos quedamos en los indies. Que hablabas de Titan Souls, que por cierto, después de grabar ese trozo, lo pusiste, sí, y doy, sí, fe, sí, de que mola un puto, mola un puñado. Huevo. ¿Matar enemigos? No, pero molar, mola un huevo. Es genial. Es genial, sobre todo lo de una flecha. O sea, tiene la, sí, flecha, sí, de cojones. Ve a buscar la flecha. O invócala. Tiene el daño, bueno, de que cuando la invocas también hace daño, sí, de vuelta. Claro, y eso... Te invocas de punta porque eres retrasado. O sea, te faltó aire en el parto. Pero vamos, que la, eso lo hace súper fácil. Que cuando la invoques y a la vuelta de... Es, eso chupado, te está eso chupado. Dice, joder, esto es truco. Yo conseguí matar 8. Me lo pusiste. Seguido del tirón. No maté ninguno. Qué triste. Bueno, venga, que eso, que seguimos con los indies. Luego vino otro de los puntos álgidos de la puta conferencia de Sony. Anuncio del puto Kickstarter. Eso es todo lo que hemos hablado de los indies. Eso es todo. Ah, no, bueno. Hemos dicho, hablamos con los indies y no hemos comentado ningún indie. No, pero es que, a ver, salieron cuatro sí, vídeos. Es que son unos cabrones. Ronin, Aether, Mother Russia Blitz y Crossing Souls. ¿Y qué? O sea... Pero eso me mata, porque dicen indie, lo meten todos en un vídeo, en una, sí, mixtape. Y para adelante. Eso era ahí, con los cascos. Mixtape. O sea, no le da importancia. No sé, si quieres hablar... Si los indies cada vez son menos indies, mira que te digo. Ya. Son súper mainstream. Pero si quieres hablar de los indies, hablamos de ahora los sabes indies. Que es indie, el Assassin's Creed. El Assassin's Creed es súper indie, se nota porque no está pulido. O sea. Pero es a propósito... ¿Ah? ¿Ah? Bueno, pues nada, que seguimos. Venga, hablando de los indies. Sí, no, hablemos del puto Kickstarter de Shenmue 3. Qué, o sea, bueno, tío. Además que tiene que salir para más plataformas, ¿eh? Sale en PC. Oh, nah, ya, no es exclusiva. Que, bueno, que dijeran, no es exclusiva. Ahora, pero... una cosa, a lo mejor un poco... No es off-topic, es de esto, pero es un poco hater, tal vez, ¿no? Pero dice, ah, Sony, es que ha presentado el Shenmue 3... Y el Final Fantasy VII, porque lo triste es que nos dicen, hostia, Sony lo ha petado porque ha presentado Black Guardian Horizon 4. No, dicen Final Fantasy VII y Shenmue 3, que es lo que pedía la gente. Es tristísimo. Y además, ¿son exclusivos? No, ya. Porque No, o sea, que se alabe la conferencia de Sony porque haya presentado juegos que, uno, no son exclusivos, dos, no son nuevos, tres, ni siquiera son juegos, porque el anuncio del Kickstarter no es que buenísimo. Shenmue 3 vaya a ser buenísimo. Un juego. Buenísimo, salió el Yu Suzuki ahí, decir, madre mía, después de hacer el Outrun Turbo me tendría que haber muerto. Que yo entiendo que hay fans de sí. Shenmue, ¿vale? Y que quieran jugar a la conclusión de la trilogía, ¿vale? Que no sé por qué esos fans de Shenmue tendrían que ser Sony. Que además no era una trilogía. Bueno, de igual. Cuando salió tenían que ser como 7 capítulos o algo así. Bueno, tenía una fe increíble en su juego. Ese es el problema, la fe. Pero bueno, la cuestión es que, bien, yo entiendo que hay gente que le emocione, que quiera ver acabar lo que sea la historia, vale, bien, me parece bien. Pero es que es triste el hecho del anuncio Kickstarter en el E3, que ni siquiera anuncian el juego, solo anuncian el Kickstarter, ¿sabes? Si por lo menos dijeran, mira, habíamos empezado ya el Kickstarter y hemos conseguido tanto dinero y ahora Shenmue es una realidad, no sé. Sí, o no, o qué coño. O lo que dices tú, que esto se considere un punto álgido de la conferencia no, de Sony. O qué coño, o que vaya Sony y vamos a sacar el Shenmue a tope, full HD, 100.080, 30 frames, o sea, a tope. Pero, ¿qué clase de negociación? Yo me imagino el Yu Suzuki ahí bailando en la calle, achu, achu, para que le den monedas, y viene Don Sony y dice, colega, y digo, ha llegado tu momento, y digo, puedes hacer el Shenmue 3 y lo presentarás en el E3 de Sony, y digo, ah, con lágrimas en los ojos, ahí, ah, gracias Sony. Y dice, eso sí, te lo pagas tú, te lo pagas tú. En teoría Sony. Y dice, no, que me lo pague la gente, ¿qué coño? En teoría Sony paga la promoción en Play 4 o algo así, o no sé qué entendí. Además, ¿qué pedían? Pedían como 2 millones o algo así. O sea, pedían súper poco. No sé lo que piden, ni me importa. Me recordó un poco a la película Bowfinger, que ya lo dije en el canal de Caraje, pero es que es verdad, que ¿la has visto la película Bowfinger, que es de Steve Martin y Eddie Murphy? No me suena, puede ser que la haya visto. Es muy buena, porque es Steve Martin que quiere hacer una película. Y saca como una cajita que tiene guardada, que son sus ahorros para hacer una película. Y dice, tengo, y no sé qué, burra. Y dice, tengo 10.948 dólares. Y el colega, que es el guionista, el cámara, tal, y dice, pero una película cuesta millones de dólares. Y yo, no, eso es después por los impuestos y el marketing. Y todas las películas cuestan 10.948 dólares. Yo creo que Yu Suzuki. Digo, voy a hacer Shenmue 3, espectacular, mundo abierto, brutal. Y dice, ¿cuánto necesitas? Y digo, 2 millones. Y digo, pero Yu Suzuki, el Gran Theft Auto costó 200 millones. Y digo, no, pero eso es propaganda. Claro. Y las latas de Red Bull, de los programadores, todos los juegos cuestan 2 millones. Y después lo que enseñaron, que vale, ah, es una demo tech y no sé qué. Pero enseñas una cosa para vender el proyecto. Primero le pones una tipografía que un poco más y pones la papyrus. O sea, es fea, fea. Y después lo que enseñan ya no es que sea que dicen, ¡ah, oh, es Play 1! O sea, eso me hace mucha gracia. Cuando la gente dice, ¡ah, oh, es Play 1! Dice, hace muchísimo tiempo que no coges una Play 1. Sí. Pero es feo. O sea, no es que esté mal hecho, que lo está. Que esté mal hecho, que lo está, sino que es feo. Es una cosa, dices, ¡ay, qué feo! ¡Qué estilo! ¡Qué mierdas! O sea, es un prototipo feo de juego. No, si es que no. Encuentro, ¿no? No, a lo mejor no es porque yo no lo he jugado en su momento al Shenmue, no tuve una Dreamcast. No, yo tampoco. Sí, pero no me timaron tanto. No, pero yo qué sé, las 8 personas que tuvieron una Dreamcast deben estar esperando el juego entusiasmadas. Sí. Dios, me he ganado un montón de enemigos. Bueno, vale, pues no, 8 personas. 8, no, 9, lo que sea, sí. 10 personas. A ver, si el Mega 32X lo tuvieron, yo qué sé. 60... ¿Tú? No, yo no, ese no. Ahí ya no caí. Yo conocí a una persona que tuvo el Mega 32X. Por eso digo, si el 32X lo tuvieron 64 personas, la Saturn 32, pues la Dreamcast 16. Es una pena, porque cuando sacaron la buena, la gente ya estaba tan hastiada, porque la Dreamcast era buena. Te jodía los dedos. Porque tenía, yo la he jugado. Es que la misma persona que tuvo la 32X tuvo la Dreamcast. y todas las consolas por paga. Te jodía los dedos, tenía como una punta en medio del stick, como decir, es para mejorar el grip. Claro. Era como, claro, rollo, ¿qué haces? Es para mejorar el grip. Te clavas, sí, la, claro, punta en el dedo. Te sale por la uña y se queda eso. Digo, madre que mía. Aprenda Sony con sus setas. Madre mía, era. Pero ese no es el tema de No es el esto. Tema. ¿Qué te despistas, Christopher? No, a ver, suena muy hater, lo sé, pero igual es por eso, porque no, nosotros no jugamos en ese momento, pero es que me parece un poco triste lo de que la gente... Además que diga, le hemos dado a la gente lo que pide, pero ¿y eso qué garantía de éxito es? ¿Y si la gente pide mierda? Además, han dado a la gente lo que piden... Primero, Square Enix debe estar pasando momentos de bajona. Está, o sea, triste. Les debe faltar pasta para que saquen el Final Fantasy VII. Eso han dicho, hostia, necesitamos inyección de dinero. Nomura. Ay. Trabajo. Se abre una cremallera en la pared y sale con Nomura así, rollo Silent Hill invocado. He llegado para diseñar personajes con cremallera y vagina. Trabajo. Trabajo por Mortadela. Mortadela, carne en barra trabaja este. Pues eso. Después, el Shenmue 3 me parece maravilloso que presente un Shenmue 3. Lo que me parece una tomada de pelo es que en una conferencia de 3 presenten un Kickstarter. Yeah. Y todo es como súper vano, o sea, como decir, Final Fantasy VII y próximamente la Play 5, a lo mejor. Sí, sí, porque solo salió CGI y tal. Ya, porque... No anunciaron nada. CGI de espalda incluso, o sea, vale la cara a Chloe, ya no sé dibujar. Es rollo, vamos a tenerles contentos. Sí, parecía pan y circo un poco. Sí, sí, sí. Echamos pan y contentos. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, lo de Horizon, puta madre. Claro. Lo de Uncharted, claro. Puta madre. O sea, dice, enseña esto y esto y lo voy a jugar. Y lo de Uncharted, brutal, que se le acabó la batería. Eso ya vamos a hablar. Sí, sí, ahora llegaremos porque yo tengo mis... joder. Pero lo del Kickstarter me pareció feo. Que se alabara esto y se pasara por alto cosas con juegos de verdad que eran buenos, como Star Wars Battlefront también. O incluso Last Guardian. Last Guardian, sí, exactamente. Pero eso ya me parece ridículo, que lo presenta en gameplay muy parecido al que había para Play 3, pero que ya era bonito porque son juegos bonitos. Dice, para el 2016... Maybe. ¿Qué habéis estado haciendo? Nada, no han hecho nada. No. Bueno, pasemos al siguiente. Batman Arkham Knight, del que enseñaron un tráiler de las misiones pesadilla estas exclusivas del espantapájaros. ¿Cómo sacas un juego pero que ya está en la calle? Ya, es que es eso, ese juego era... Mañana está en la calle ya, ¿sabes? Sí. Para PC ha salido fino. Lo mencionamos, es que no recuerdo si lo mencionamos. No lo sé, en el pero podcast. Para PC lo han quitado de la venta. ¿Lo han quitado de la venta directamente? Sí, en Steam lo han quitado. Porque Steam... Te lo explico. Hace poco puso la política de reembolso. Tú, si compras un juego, lo juegas que no pases de las 2 horas, lo puedes devolver. Si no te ha gustado, dice, hostia, lo devuelvo, vale, y te devuelven el dinero. Y la gente dijo, hombre, hubo una... Además, tiene unos reviews en Steam. Le salía a pagar, a lo mejor, el juego. O sea, qué desastre. Y va para largo, parece. Y ahora salió, ya que metemos el tema. Pues claro, dijeron, es que lo ha hecho Iron Galaxy, el port a PC. Y dijeron, tuvieron 8 semanas o algo así. Y todos, ay, y ahora en Steam incluso y en la página web de Rocksteady salió como en las noticias Rocksteady que él se disculpaba, que lo quitaba de la venta y que se ponían, enviaban a sus mejores ingenieros a trabajar en mejorar, solucionar el port este, ¿no? Que por ejemplo, a mí no me va mal el juego. Pero no me va súper bien. Y claro, no te va mal si tienes un pepino de ordenador. Es que realmente. Pero, por ejemplo, los anteriores Batman Arkham estaban súper bien optimizados. O sea, con el ordenador antiguo, el Origins, que tampoco es que se te vaya la olla de diferencia gráfica, iba finísimo, a tope. Y este no puede ser que... O sea, es que le pones los efectos que se supone que consumen recursos y te va peor el juego. Aparte de que está capado a 30 frames por segundo. ¡Oh! Es un pecero, no puede permitirlo. Efectivamente. Si no, o sea... A ver, te lo pondré muy gráfico y muy claro para que lo entiendas, Siriu. Para que lo entiendan no pecero. Si me gasto 1.400 euros para jugar a 60 frames... No, no me lo pongas a 30, porque si yo me hubiese gastado solo 400 euros y juego a 30. Claro. Es que, madre mía. Es lógico. Pero, pues eso. Y ahora salió la controversia de que salió Warner, que ya lo sabían, que era una mierda lo que pasaron un kilo. ¡Oh! ¿Sabes? Porque lo hicieron para los peceros, que se mueran. Eso es cuece. Además, para una compañía como Rocksteady, que tenía un mínimo estatus, que decías, hostia, Rocksteady hace las cosas bien. Y, pues no empecé. Uf, qué triste, pero, ¿eh? Sí, es una mancha, es, tío. Eso es un... Ahora... Es una lacra, tío. ¿Sabes cuál es el problema en las precompras? Ya, bueno, sí, pero lo que hay. Pueden hacer estas cosas tranquilos porque hay precompras. Ah, porque a lo mejor estaban haciendo la conversión y dicen, joder, eso ya lo tenemos amortizado. Ah, claro, es que. Y digo, mete ahí el mono ese, el Iron Galaxy. Y haciendo esto. Hay que comprarlo mejor cuando ya sea. Cuando ya han jugado algunos y ya han criticado. O cuando la han quitado de Steam. O cuando la han quitado. ¡No puedo comprar! Cuando la han quitado de Steam y ya te lo evitas. Luego pasaron a hablar del Project Morpheus, que es, bueno, las gafas de realidad virtual, aunque no enseñaron nada. Bueno, salieron varios vídeos de varios juegos, ninguno demasiado importante. No es como decirte, hola, pues ahora, yo qué sé, el Doom lo vas a poder jugar con el Project Morpheus. No, no, eso no, amigo. Valkyria, el único que sabemos, ¿no? Nada, pues también presentaron alguno. Ah, bueno, el de Eve, el de sí, Valkyria. Que, por cierto, lo hemos comentado, los de Oculus presentaron cosas súper chulas y presentaron juegos en tercera persona. No lo hemos comentado porque... Viene después. Fue la conferencia de Oculus que hizo en San Francisco, me parece. Es que de eso no hemos hablado. Pero en E3 estaban y uno de los juegos es de Insomniac. Uh-huh. ¿Sabes quiénes son Insomniac? Los de los Resistance y ahora el Sunset Overdrive. Que son buenos, hacen juegos divertidos. Pues es Edge of Nowhere o algo así. Que es un poco las montañas de la locura, por lo que he visto. Ah, sí. Lovecraft. Y es en tercera persona. ¿Con el Oculus Rift en tercera persona? Sí, y con cámara fija. Pero claro, tú te metes la... Eso es lo que iba a decir. ¿Y cómo va el tema? Te metes la cámara, pero, hostia, en vez de mirar tú, lo tienes ahí. Es como jugar con muñecos, ¿tienes ahí? Sí, todo. Bueno, sí, vale. Pero la gente que lo ha probado dice que no se esperaba que funcionase tan bien. También, o sea, es claro. Una inmersión total. O sea, no estás mirando... Porque, claro, cuando estás jugando, ves el mundo que te rodea. O sea, puedes quitar los ojos de la pantalla. Sí, pero sí. Tienes... Sí, bueno, ya lo veo. No, claro, lo ves ahí y puedes mirar. Hacia o sea, tú tienes el escenario, puedes mirar arriba y ves el cielo y tal. Pero, claro, se soluciona al ser cámara fija el movimiento. En tercera persona tú lo mueves... Normal, y hasta. Y donde tú miras es porque te interesa mirar a otro sitio. Hostia. Pero dicen que todo el mundo que lo ha probado dice que es locurón, que es súper chulo. ¿Ves? Pero ahí estás anunciando un juego, ¿vale? De Insomniac Games, que quieras que no, ya es una compañía, ya es un. Dices, hostia, pues mira, si me gustó el Resistance o el Sunset Overdrive, pues mira. Pero es que el Project Morpheus, aparte del Valkyrie, pues los demás, no sé. Pero eso fue lo guay de. Que luego pueden Hombre, ser guay, obviamente. Oculus son los primeros, van los primeros. Ah, exacto, y yo supongo sí. Que la gente se quiera apostar. Las compañías apostarán por Oculus porque es el que está sentando las bases y los estándares. Ese es el problema de Sony. Porque presentaron, aparte del Valkyria, que también lo tiene Oculus, presentaron el... que ya es un juego y además un juego hecho, el Edge of Nowhere, y después presentaron unos cuantos más, incluso uno que era como una especie de Dark Souls, también en tercera persona, con Oculus, que digo... ¡Qué bien! Ya lo que falta. Le pegas un cabezazo a la mesa y... Porque viendo tu último vídeo de Bloodborne, que te mata el puto perro ese que está a un toque, o sea, le pegas un tiro y lo matas... Le podía haber pegado. Y te mata el grito que pegas. Digo, eso lo juega con Oculus, pega un cabezazo a la mesa y las dos lentes clavadas en los ojos. Digo, ¡ay, ahora estoy ciego! Madre mía. Tuve que bajar el volumen del audio en ese momento. Sí, se nota. Super bestia, vedlo si no lo habéis visto. Es el de primigenios y mazmorras. Ese. Muy bueno. Pero esto de la. A mí me tiene súper. O sea, me tiene la polla durísima. ¿El qué? Lo de la. Lo de tu vídeo. Ah, vale, lo de la realidad virtual. O sea, yo veo que esto viene fuerte. Sí, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Yo loco, no me voy a comprar dos. Dos Oculus Rift. Me voy a poner uno delante en los ojos y otro detrás. Y digo, por si acaso. Inmersión. Me da 4D, ¿sabes? Madre mía. Bueno, luego, bueno, pasaron a hablar de cosas como el Spotify y las suscripciones al PS View para ver cosas, para ver series, películas y demás. No hay, el PS View, porque PS Vita no tiene. PS Vita, no dijeron nada. No. Los cabrones. Pasaron a hablar de Treyarch, a hablar de Call of Duty Black Ops, ¿vale? Del 3. Un gameplay de la campaña cooperativa sí. Y gameplay multijugador. Que es la primera vez que sale, me parece, en Sony, porque los Call of Duty eran como presentación de Microsoft. Exactamente. Se ve que ese año no han aflojado. Aflojado bueno, Sony. Pero ha estado bien, o sea, no. Sí, está muy bien. Está muy bien el vídeo. Y eso que yo tampoco soy de estos juegos, pero no está. Además, desde que se. Aparte, me gustó sobre todo porque la ambientación era como muy fantástica. Sí, muy futurista. Titanfall total. Ah, que sí, eso sí. me gustó. Sí, se van a esto. Pues ahora yo estaba pensando, ahora es la moda, porque el anterior Call of Duty Advanced Warfare ya iba a intentar pronunciar bien en inglés, iba a decir Warfare, o sea, como Warfare. Pues ahora resulta que desde que se fue Infinity Ward, que eran los que hicieron el Call of Duty 4 y el primer Call of Duty, lo que hicieron la saga, cada año. O sea, esto lo hacen bien, porque sacan un juego cada año, pero van turnando las compañías. O sea, realmente tienen dos años de desarrollo. Vale. ¿Sabes? Como Assassin's Creed. Oh, wait, si sacan dos cada año. Pues el tema es que antes, siempre que esperabas el Call of Duty bueno, entre comillas, era el de Infinity Ward. Lo de Infinity Ward tuvo que era el zampabollo, que era Vincent Zampella o algo así, y el colega. Los echaron, los botaron de Infinity Ward, se fueron, crearon... Hostia, ahora no me acuerdo el nombre, bueno. Son los que hicieron el Titanfall. Vale. ¿Vale? Y Respawn. Sí, Respawn Entertainment. No, estudios o lo que sea. Hicieron esto. Pues ahora, ¿qué pasa? Ahora están ¿estudios? Diciendo... Bueno, Respawn. Da igual. Es que creo que es Respawn, a secas. Pues... Ahora los de Treyarch. Enseñando este Call of Duty Black Ops 3, que es de la saga que empezaron ellos, que está bien, pues tiene muy muy buena pinta. Toda la gente que lo ha probado dice que es bueno y ahora han pasado a ser los buenos. Sí, no, a ver, el vídeo me parecía bastante interesante. También con el cooperativo, que parece, ya lo dije en este mismo audio, pero... Parece un leitmotiv. Cooperativo, que mola. Sí, sí. Ahora dice la gente, no tengo amigos, me estáis cagando la vida, vaya mierda. Digo, que sí que mola, ¿eh? O sea, jugar los cuatro en modo campaña es muy chulo. No, sí, sí. Es que es lo que va el Halo también. El Halo son cuatro muy y chulo, tal. Muy chulo. Sí, sí. Pues el tema, ahora, a toro pasado, es que lo han estrenado hace poco, pero eso es lo que tiene bueno hacer el podcast tarde. Han sacado el vídeo del modo zombies. Ah. Del Call of Duty Black Ops 3, sí. O sea, desde el primero. O sea, no, era el anterior, del World at War. He dicho mundo al mundo, no. ¿Qué? El mundo en guerra, uno que hicieron Treyarch. Metieron, sí, World at War. Sí, metieron el modo zombies, que fue como muy divertido. Porque. Y lo fueron mejorando en los Black Ops. Metiendo la historia. O sea, el modo zombie tenía su propia historia. Ya han sacado el tráiler del modo zombie del Black Ops 3 y siendo el Black Ops 3 que está ya basado en un futuro, o sea, no futuro cercano, no futuro niños, ¿cómo los Simpsons? Joder. Pues el modo zombie está ambientado como en los años 30. ¿Vale? Con gángsters y cosas así, armas raras, y es un poco Lovecraft, con monstruos. Ahora todo es Lovecraft. Claro, ahora todo es Lovecraft. Ahora hace una película nueva, Sasha Grey, y es Lovecraft. Sí, lo veo. Director japonés ahí. Pero es eso, es mola. El tráiler, miradlo si podéis del modo zombies, que tiene como monstruos y tal. Está chulo. Lo bueno es que este juego también sale este año, 6 del 11, 6 de noviembre del 15. Sí, sí, bueno, este año, si sacamos el podcast este año. Sí, sí. A lo mejor en el anterior audio, antes de grabar esto, dijimos, y los de Microsoft que dejan para la Gamescom. A lo mejor cuando escucháis esto ya lo habéis visto. Sabéis, sí. Bueno, juega primero en PlayStation, la beta primero, bla, bla, estas mierdas. Luego hicieron un vídeo pupurri para enseñar cachos, diciendo, no hemos enseñado demasiado juegos, venga, más. Sí. Mixtape. Pasaron al Disney Infinity este 3.0 con Star Wars para otoño. Ah, no, para otoño Twilight of the Republic. Y el Rise Against the Empire, el lanzamiento contra el Imperio. Y anunciaron la figurilla de Boba Fett, no sé. Exclusiva. Pero van a hacer que me compre el puto Disney Infinity al final. Lo estaba pensando, digo, ¿eh? Con lo de Marvel ya estaba. Son súper chulos los muñecos. Son súper bonitos. ya estás puesto, ¿eh? Ya. Estoy. Y bueno, continuando con lo de Star Wars, salió DICE a enseñar el tráiler de Star Wars Battlefront. Esto es lo mejor de la conferencia. Sin duda ninguna, ¿no? O sea, me mellé los putos dientes. Estaba en Origin ahí con el ratón calentito para reservarlo. Pero no me voy a fiar. ¿No te vas a fiar? Yo qué sé, viendo después de la cosa de Batman y tal, esperaré igual hasta que salga. Pero de todas formas, el problema es que perdió impacto, porque ya lo habían anunciado, ya se vio sí. En la conferencia de... Pero aquí ya se ve. Claro, en la de Atas, pero se ve la parte de este gameplay. Además metieron lo del cooperativo y tal, sí, que sí, es el sí, planeta... Sí. Era Jakku, Tatooine. Sí, el gameplay este de la misión está de supervivencia y tal. Sí, sí. Pero es... Ah, mola. Y es un trailer muy bien hecho. El de Hoth está super. El de Hoth lo presentaron en EA. Sí, exactamente. Por el final este que sale Luke y, sí. Está, y sale Darth Vader. Y me mola porque la pero gente eso es fanservice absoluto. Pero o sea. Pusieron a Darth Vader y no corre. Ya, eso lo dije. No, pero los Battlefront puedes llevar a héroes. Ya. No lo meten ahí por los sí, loles. Sí, que no es por los loles, pero vamos. Que, o sea, pero tú... en el tráiler en sí, ¿sabes? Estuvo muy bien montado porque era fanservice total. Era super, o sea, estás viéndolo todo montado en los ala X, en los caza tíe, me alegré de no estar en la conferencia porque la conferencia tendría que haber mantenido mis pantalones subidos. Madre mía. Y también sale este año, el 17 de noviembre. Joder, noviembre... Sale un mes antes del estreno de la película. ¿Yo? El año que viene me puedo morir, me da igual. O sea, pero este año tengo que acabar. Espérate, que el episodio 8 y 9, ¿qué? Hombre, si es muy buena, después diré... volveré como el poltergeist ahí. Está embrujado el cine. Yo, se oyen ruidos de paja y... Y por último, acabaron a lo grande con Uncharted 4, que imagino que también es algo que esperaba todo el mundo. De Naughty Dog, pues si hace falta decirlo. Exacto, el final de un ladrón. Que eso es lo que decías tú, que se quedó sin pilas. O sea, yo creía que era un mega cuelgue de la puta consola. No, en teoría es que se quedó sin batería y petó la demo. Vale. Fue es un que, poco las dos cosas. Es que me dejó alucinado. Empezaba ahí todo bien, ¿vale? Abren la puerta, se ve el mercadillo y se queda quieto, Drake. Y yo, ¡hostia! Pues mira que te digo, yo creo que es hecho aposta eso. ¿Sí? Sí. ¿Por? Porque sacan el vídeo ese y no pasa eso, nadie se cree que eso funcione en una Play 4. Ah. Nadie se cree que eso lo estén jugando de verdad. No, ¿tú crees? No lo veo tan exagerado. Yo creo que sí. No lo veo tan exagerado. Es muy tocho. O sea, míralo bien y bájate el vídeo a 1080. O sea, es muy tocho. Ya no... Es Naughty Dog, estos saben lo que sí, hacen. Sí, claro, coño. Pero esto... sí, cuando se cuelga dicen, ah, se cuelga, tal. Y después alucinan más porque dicen, joder, esto se ha colgado. ¿Por qué no están jugando, macho? No es un vídeo, o sea. Pero, o sea, ya no es los gráficos que son la polla, pero es cuando anda entre la gente. O sea, que debía estar los de Ubisoft y el jefe se gira al director de Assassin's Creed, le mete así con la mano viral en la cara y digo, ¡idiota! ¡Y tú esto no lo sabes hacer! Que el nuestro se pega como un walkie-talkie a las paredes. Que va así apartando a la gente y diciendo, sorry, tal. Sí, eso, bueno, eso ya pasaba un poco en el 3. Sí, pero... No, obviamente. ¿Así? No, así no. Después empiezan a disparar y se está cargando todo lo que hay. Sí, las coberturas se rompen, el coche, madre mía. Sí, pero luego la gente habla del puto Final Fantasy. Es que imbécil. Yo no lo entiendo, tío. Muy tocho. Y después revelaron el vídeo con el gameplay completo. Son 15 minutos. Ah, no lo he visto. Pues las de ver, porque hay una persecución en moto, arrastrando por el barro, disparando mientras tanto. Parece que no lo han querido poner tanto tan sobre raíles como los otros, ¿no? Porque cuando coge el coche... da la impresión de que puede elegir el camino. Puede elegir el camino. A ver, dentro de unos cuantos, hombre, obviamente. Te lo da muy. Pero tiene que ser sobre raíles, o sea. No, tiene que serlo. Uncharted, yo prefiero que sea sobre raíles. O sea, raíles, y tiene que ser no te pasillero digo que no. Y tiene que ser ahí. Pero a lo quiero decir que parece que han querido abrir un poco las posibilidades. Una pasada. Hostia, muy gracioso el vídeo. O sea, los personajes, como siempre, como en su siempre. Línea, el Sully diciéndole, no tienes que darle a todo, cuando el tío está con el coche. Muy bueno. Eso sí que dijo, joder, tío, Uncharted 4. Hombre, Naughty Dog. Exacto, es que es Naughty Dog. Ahora coño. Esto como las viejas, cuando les falte Naughty Dog a Sony tendrán un problemón. Sí. Por cierto, ¿viste lo del Nolan North? Nolan North, sí, ¿qué le pasa? Que lo entrevistaron para el Uncharted 4 y decía, sí, bueno, ahora estoy muy liado porque entre el Uncharted 4 y el Last of Us 2, no sé qué tal. Eso dijo. ¡Hostia! Ya la vuelta, lo han quitado. Entrevista, yo creo que lo han despedido. Porque dijo, qué claro, el Last of Us 2 debía estar el de su ¿qué? ¡Matadlo! Enviando los ninjas ahí. Sí, salió por todo, que lo cascó el cabrón como un campeón. Bueno, pero no te digo que le gusta esto, juega esto, igual lo hizo aposta y todo. También. Esto, sí, porque sabe lo que hace. A ver, este tío ha trabajado mucho en esto para saber que eso no lo tiene que cascar. O está cabreado, vete a ver. También puede ser, ¿no? Sí, igual lo han matado en un Uncharted 4, se le ha acabado el filón y dice, ah, sí, pues. Bueno, que en Last of Us 2, ¿qué mierda va a doblar? No lo sé. Porque otro personaje. El personaje no sí. acababa demasiado no, no acababa bien. De demasiado bien. Lo decía, además. Estoy en Last of Us 2, aunque mi personaje no está muy bollante, no sé qué tal. Eso quiere decir que no murió. O sea, ¿te imaginas? Te dice que está en Last of Us 2 y después te suelta un spoiler. Interesante. Sí. Bueno, y con esto es punto final a la conferencia de Sony, que es muy guay. Mira que yo estaba diciendo, pero IPs nuevas. Pero bueno, si esto lo acaban bien, tío, de puta madre. Es que estuvo bien guay las dos. Estuvo tocha. Sí. Vamos a pasar a otra conferencia muchísimo mejor. Madre mía, aquí sí que lo petaron. Eso mola, porque cuando tú intentas convencer a la gente de no, Nintendo ahora está haciendo juegos guays como Bayonetta y Mighty 101. El Wonderful este. Wonderful 101. Y cosas así, o sea, bien, nuevo Zelda, pinta, ya no es para niños Nintendo y te empiezan con marionetas, ¿sabes? te hemos convencido, o sea. Y tu fake. No, que mola. O sea, Nintendo a su puto rollo. Ya tienen el jornal hecho. Sí, no, a su puto rollo. A ellos les da igual. Una intro con Muppets que salían ahí. Además, ¿Para qué vamos a salir nosotros cuando pueden salir marionetas? Además, el Reggie este ya es como un Muppet. Sí, además prefiero que salga un Muppet a que salga el puto Reggie. A mí me da miedo. Parece que va a balanzarse y digo, hostia, un niño en primera fila y ahí come eso. Sí, rollo. Attack on Titan. Además, una cosa te diré, porque si Sony dijo, a ver, ¿qué quiere la gente? Que un Shenmue 3, que un Final Fantasy 7, ta, ta, ta, y dio lo que quería la gente, y digo, esto dijeron, a ver, ¿qué quiere la gente para que podamos jugar con sus sentimientos y joderlos? Porque lo de Metroid no tiene nombre, pero ya llegaremos. Bueno, empezaron con Star Fox Zero de Wii U, un poco de gameplay, que decían, es una reconstrucción, pero no es un remake. ¿Qué significa eso, hijo de puta? Significa que han cogido el cartucho de Lilith Wars de Nintendo 64 y lo han reconstruido en un CD, porque es que es igual. O sea, la primera misión que enseñaron es la primera misión del juego, es igual. Y yo veía el gameplay y digo, vale que la Wii U no es la PS4 ni la Xbox One. Pero esos gráficos son aposta, ¿no? No, porque es el de Nintendo 64, coño. Pero tal cual, o sea, sí, es que veía los gráficos porque y digo... ves, por ejemplo, en Mario Kart y dices, hostia, cómo mola. Es que es eso, tío. Y Bayonetta, me cago en Dios. Mola. Pero eso, tío. Y además el control, dicen que el control es... es mierda. Infames. O sea, porque tienes que manejar la torreta mientras mueves, no sé qué. Que miras más el mando que la pantalla. A ver, igual es por mantener el espíritu Star Fox, ¿no? Que siempre han sido los polígonos ahí a saco. Pero lo pueden hacer o bonito. No sé, yo cuando digo Star Fox pienso en el de Super Nintendo. Sí, pero a Super ver. Super Nintendo. Sí. Sí, Super Nintendo. Sí, el primero era Super Nintendo. Con el modo 7 este y el sistema este que pusieron, que hicieron el Star Fox. ¿Ves? Y eso uno de motos y tal. De coches, que había uno que era como de coches también. Bueno, el tema es que podrían haber hecho eso respetando el minimalismo de manera bonita. Sí. Porque si no lo hacen, pues que no lo hagan nada. Pero no pueden hacer las naves super... Y después ese fondo de postalita con el agua tal, que dices... Que no, pues, que no. Además, es que parece una puta mierda. O sea, lo ves en el vídeo y ya no te da ganas de hostia, no lo jugaría ni con un puntero láser. O sea, ni aunque tuviese soporte para Oculus Rift. Pero bueno, la gente... ¿Te imaginas? lo saca Nintendo y son dos gamepads en los ojos con cinta aislante en la cabeza. Y tú dices, yo me queman las córneas. O sea, yo lo veo. El futuro. Bueno, Google lo ha hecho así. Google es un cartón que te metes el móvil en la cara, ¿sabes? Bueno, sí. Bueno, pero es Google y puede hacer lo que quiera. Se te tiene que ocurrir. Madre mía, puta mierda. O sea, eso es como la gente esperaba en Star Fox, bajona. Digo, ¿qué es Star Fox? Toma. Toma, y Star además Fox. Te esperaba porque dice, hostia, no llevan el Zelda nuevo. Llevarán un Star Fox. Llevar el Star petador. Fox, que además ni lo enseñaron. O sea, lo único que se vio de Star Fox era en Miyamoto. Además, Miyamoto involucrado. O sea, y se veía detrás Star Fox y la gente estaba súper con el hype ahí a flor de piel. Y pues, ¡tracatrá en la boca! Y sale el mapa del rey. Y digo, ¡ah! Miyamoto involucrado. Miyamoto solo estaba haciendo los dibujitos del cero. Y este kanji queda de puta madre. Claro. Y quiero que la gente vea esto. Y... Es cojonudo. Es lo mejor. Luego pasaron a decir que Nintendo se transforma. Que es como decir, Nintendo va a su puto rollo, ¿no? Nintendo a va... parques temáticos, plataformas móviles y la misteriosa NX. Que se rumorea que para 2016. Sí, es lo que dijeron. Ya. Lo dijeron, sí, 2016. Sí. Ah, sí. En la conferencia. Es que van a su puto rollo. Porque dicen, vamos a esperar que acabe la generación. Lo sacamos ya. Sacamos ahora. Y la gente que ha comprado una Wii U, me da igual. Hombre, obviamente les da igual. Cuando pueden hacer cosas como 3DS, 3DS, sí, XL... Pero 3D, ahora te diré una cosa. 3DS, te diré una cosa. Sí, pero ultra. Pero tiene una cosa. Con una consola de Nintendo no tendrás problema de retrocompatibilidad. No, eso es verdad. Seguramente sacarán la NX y te servirán los de Wii U. Eso es verdad. Pero vamos, que les da igual sacar consolas nuevas. Porque una Wii U no lo he probado, pero tienes cojones de meterle uno de GameCube y tirarlo. O sea. Luego pasaron a hablar de Skylanders con nuevos amigos. Bueno, lo que le gusta a ellos, pero por lo menos enseñaron gameplay. Los amigos, tío. ¿Tú has visto el follón que hay con los amigos? No. Que... Es como están especulando. O sea, es más difícil comprar un amiibo a... O sea, compras antes un kilo de coca más barato que un amiibo. O sea, sacan y la gente lo super reservaba. Y en Amazon encontrabas un amiibo o algo y te costaba 40 euros. Qué exagerado. Y ahora, Best Buy, sí. La cadena esta, me parece que ha sido Best Buy, ha tenido que poner normas de venta sobre amiibo para que no se haga esto. O sea, joder, tú solo puedes comprar uno por persona, no puedes reservarlo o precomprarlo, tienes que ir el mismo día a hacer cola. Es la locura. Pero, o sea, hay algunos que son inencontrables, que no puedes. Tú tienes el dinero y digo, quiero el amiibo de la princesa Peach, y no puedes, y te quedas jodido ahí. ¡Ah! Y entras en una depresión, sí, una espiral de autodestrucción. Y digo, tendré que seguir usando este sucio butt plug que tenía antes. Y no un amiibo de la princesa. Ay, Dios mío. Que sacan de bonito, porque has visto el del Yoshi. El no Yoshi sé. Nuevo que sacaron, que está hecho como de lana. El Wooly este, sí. Pues el amiibo es de lana. ¿Ah, sí? Sí, es tejido. Hostia. Es creo buenísimo. Que sale. Y, pero, es bueno. buenísimo. Igual lo he olvidado porque hace 2 semanas que la vi. Bueno, y luego sí anunciaron el Zelda, coño. Dices que no han sacado el Zelda. Míralo. Legend of Zelda. La gente con lágrimas. ¡Triforce Heroes! ¡Nintendo! Para 3DS. Para 3DS, otoño de 2015. Y sacaron gameplay, pero claro. Uf, yo qué sé, la gente. Pero eso me mata. Sacan ese. Es como. Había un Zelda que era así. O sea, yo lo tengo. Me lo regalaron en la DS. En la 3DS. Que era el. Triforce Heroes, una cosa... No, este es este. ¿Este es Triforce Heroes? Sí, pues que era algo así. Pareció que jugabas 4 y tenías que ir ayudándote. Sí. Y cada uno era de un color. Este, y dice... Además tiene la fecha de para otoño 2015. Tenía que haber dicho Triforce Heroes. Mira, aquí lo llevo. Y se saca un puñado y lo tira al público. Y sí, ya está hecho. Ya está él mismo. ¿Qué es? Esas, y tío, yo es que flipo. Luego una versión 3DS del Hyrule Warriors Legends, que es como el Dynasty Warriors de. Bueno, este decía que estaba majete. No, si yo no digo que ninguno de los juegos sea malo, pero. No, que malo no es. Pero vamos a su. Y después aquí, en la boca. El Metroid Prime Federation Force 3DS. Porque sale Metroid Prime y todo el mundo. ¡Oh, Federation Force 3DS! Que es donde van de vacaciones los cazadores. De la federación, y la gente estaba como decir, ¿me traes esto? A lo mejor, a lo mejor ahora hace Nintendo una por su cuenta y presenta ahí toda la mandanga, porque sí, son muy de eso, o sea, van a E3 porque... Por los loles. Rollo, porque le hacen reverencias y me place que me hayáis invitado a esta cosa de humanos. Pero y el Metroid Prime Blast Ball. Es un minijuego dentro del mismo juego, me parece. O sea, es que el Metroid Prime... Federation Force este son como 4 minijuegos, creo. Es un juego de minijuegos con tíos cabezones de Metroid. Que dices, hostia, todos los fans del Metroid Prime estaban esperando eso. Digo, ¿por qué quiero seguir con una aventura de Samus inmersiva y tal si puedo jugar a Blast Ball? Claro que sí. A mí, es que, a ver, todo esto, digo que va su rollo, sobre todo porque parecen anuncios hechos. No, o sea, no para atraer gente. O sea, no hecho, para, digamos, porque tenemos que anunciar esto. Sí, o sea, no es rollo, vamos a anunciar unos juegos que puedan atraer a más gente para que venga. Parecen juegos que para los fans, que les mola mucho eso, digan, oh, tío, qué guay, pues tengo otro juego más. Es que Nintendo tiene una cosa que en parte es buena y en parte es mala para estos temas. O sea, Nintendo hace tiempo, además, lo anunció, como decir, no vamos a anunciar nada que no esté hecho. O sea, que sea ya una cosa. Sí, o sea, sí. Lo que anuncian, todo, tiene gameplay. Es con fecha, es con gameplay y está hecho. Sí, o sea, ves, si te fijas, pongo gameplay, sí. Todos son gameplays. No hacen el hype de decir, hostia, vamos a sacar... La nuca de un tío, ¿no? Un Mario con un Real Engine 4, o sea, y sacar... Sí, no hacen eso, no sacan la nuca de un tío. Son cosas que dicen, hostia, anuncian... Y está bien, o sea, es una cosa un poco... Un poco catálogo, ¿sabes? Un poco funcional, ¿no? Sí. Digo, son nuestros productos que podéis comprar en breves. Aquí, ¿sabes? Lo que tenéis. Esto es lo que tenéis, sí, para vuestra, es lo que para hay. Vuestros huevos. Eso sí, Fire Emblem Fates 3DS, trailer de gameplay, 2016. Hombre, el Fire Emblem... Ahí esto lo tenía, peta, tenía lo pintaza. Peta. Y el juego siguiente... Bueno, sí. ¿Vas a decir algo de Fire Emblem? No. Y el juego siguiente, el que yo me quedé flipado con el título, que es Sharp F.I. F.E. A saber. O sea, es Sharp F.I., pero no lo, o sea, no te lo pone claro. Sale el título medio en japonés, medio en inglés, que en inglés solo están las palabras F.E., me parece. Pero no, claro, F.E. sostenido. O no, es Fa sostenido E. Allá no recuerdo ni cómo se llama el juego. Bueno, es de música. Y luego Xenoblade Chronicles. De música, ya está. Es toda la definición del juego. Es de música. Es de música japonés. Madre mía. ¿Bien? Bien. Perfecto. 2016. Y los de L3 ahí, plus. El siguiente dije, me voy a comprar una Wii U. Es que el Xenoblade. Todo el mundo dice. Y el tráiler que enseñaron, dije, hostia, esto es muy anime. No sé si será de chicas, pero... Pero podría convertirlo en anime. Pero me atrae. Sí, también bueno. Este año, 4 de diciembre. ¿Qué es eso? O sea, tiro hecho. Luego ya pasaron al Animal Crossing, ¿no? El Happy Home Designer, qué bien. El Amiibo Festival, qué Hombre, bien. Hombre, tendrán que comer. Sí, claro. No. Pasaron al Yoshi's Woolly World, este de Wii U. Con gameplay, como lo que tú dices, o sea... Pero sí es... Que ojo, este de plataformas tiene que estar... Tiene que estar entretenido. Será la segunda parte. O es el mismo, rehecho. No, porque para Wii U ya está, ¿no? O a lo mejor ya ha salido en Europa y en Estados Unidos sale en octubre. Pero es que lo sabía seguro que haya salido. ¿Y entonces qué mierda anunciaron? Pues no lo sé. Vale. Pasamos al siguiente, Yokai Watch. De 3DS. Yokai Watch, este, en Japón, es el nuevo Pokémon, ¿eh? No, estaba... ¿Es? No tenía mala pinta, No, pero en Japón es de esto que dice... Yokai Watch. Y se hacen cortes y se injertan los cartuchos, ¿sabes? Porque además funciona con algo de mundo real. No sé si unos llaveros o no sé qué mierda, ¿sabes? Es... Están, porque los japoneses ya sabes cómo son, o sea, sí. Le mete, yo qué sé, el Horizon este y dice, el Uncharted gana, le meten yokai, se rajan las venas, sí, o sea, sí, para sí, morir y encontrarse con los yokai en el paraíso. O sea. Luego de Mario y Luigi Paper Jam, que es básicamente un Mario, pero con otro. O sea, puedes llevar a Mario 3D, Mario Paper. No sé. El Paper Mario era súper bueno de GameCube. Pues debe ser el mismo remozado. Sí, el mismo, ¿no? Remozado. Mario Tennis Ultra Smash y el Super Mario Maker. Bueno, el Mario Tennis Ultra Smash, hay que decir que era. Este es. O sea. Es un Mario Tennis. Es un Mario Tennis. Es guay. O sea, es que estos juegos, tú dices, sí, sus movidas se hacen grandes, hacen ataques especiales... Dices, sí, o sea, lo que tú quieras, pero me están vendiendo una Wii U. O sea, la Wii U he estado ya más de una vez... Porque digo, hostia, ya solo para jugar Mario Kart 8, es que me renta a tener el juego. ¿Qué sale este año, en invierno? Sí, sí. Y por último, pues eso, el Super Mario Maker, que sale en septiembre, que es como rollo... Salen ellos hablando y diciendo, bueno, nosotros hicimos esto para hacer los Marios y dijimos, bueno, ya que estamos, lo vendemos y así vosotros sí, hacéis lo pero, que queráis. Y además está guay. Y ya han hecho una cosa que parece increíble para ser de Nintendo con lo... O sea... Con lo cerrados que son. Sí, porque, por ejemplo, el online tienes que enviar el código a amigo, tal, otro aceptarte, es un follón. O sea, sí. No puede ser, no sea cosa que le pongas el pene ahí en la cámara y yo, ¡mira qué 3D! Y tú, ¡ay! Eso seguro que eso se ha probado, eso tiene que estar, seguro que no hay chat de vídeo para que no hagan eso. Pero en el Super Mario Maker, claro, la gente que pensó, digo, dejan hacer niveles pollas a tope, a tope. Penelandia, o sea, está ahí saltando Mario bienvenido a Pollalandia, ¿sabes? Y todo, digo, ¡ah! Y ahora una censura brutal. Pues ¿qué han hecho? Tú haces tu nivel y lo cuelgas. Y no hay ninguna restricción. O sea, tú lo cuelgas directamente y es la comunidad que después dice, hostia, esto, si la comunidad te encuentra que el nivel es ofensivo, o por lo que sea, o porque hay millones de esvásticas, ¿sabes? O una cosa así, y después dice, no, es el símbolo budista. Y yo, vete a la mierda, yo, si eres de Austria, ¿sabes? Después la comunidad lo como denuncia y lo quita. Pero está bien, al menos así lo cuelgas. Al así, menos... así por lo menos cuelgas los penes. Luego los quitan, pero los has colgado. Sí, sí. Al menos tu nivel Uber Mario, Uber Alex, saldrá. Bueno, hasta que lo baneen. Hasta que lo baneen. Es una conspiración judeo-masónica, ¿sabes? Estoy bailando lo que no se ve. Bueno, y con esto pasamos a la última conferencia. Square Enix. You don't seem surprised to see me. I'm not. Enemies I see. Then isn't it time you brought them into the light? Pero ahora lo puedes repetir. Square Enix. Square Enix, la hicieron ahí en la puerta de un local cerrado con el sombrero en el suelo, achu, achu, achu, ahí pidiendo. Yo creo que es que le falta pasta, que sacan todo esto. Pero debo decir que me gustó el aire de misterio que tenía. ¿Y has visto lo que han... Vamos a decir y no dimos nada, ¿qué? A ver, porque Square, su gloriosa serie, aunque estemos más o menos de acuerdo, es Final Fantasy. Sí, aunque claro, después pueda tener cosas como Chrono Trigger o Chrono Trigger. Dios, te iba a matar ahora mismo. Lo decía aposta. Que sé que te mola. O otras chorradas, sé que Topman, ¿a quién le gusta eso? Mierda. Nadie, mierda. Pues Enix tiene el Dragon Quest. Ajá. Y algo más tendrá. ¿Algo me más? Imagino. Dragon Quest 2. Pues y viene más a la mía, digo, a esta gente le falta pasta, porque ahora han sacado un Dragon Quest, o sea, han anunciado un Dragon Quest que es Dragon Quest Minecraft, no se llama así, pero podría sí. serlo. Dragon Quest Constructors o Dragon Quest, Dragon Quest Losa Gogo. Sí, algo así. Digo, Square Enix, estás en la mierda. Pero bueno, pero bueno, anunciaron juegos interesantes. Sí, los que son que han comprado, han fagocitado, sí. O sea, porque compraron a Eidos y fue buen sistema. Ahí está, ahí está. Empezaron con el Just Cause 3, que no he jugado a ninguno. El locurón. Sí, sí. Es el locurón. El locurón, locurón. Y además, ahora te han puesto como un traje de volar sí. y tal. ¿Qué dices? Vi jugar al 2 y me pareció bastante, bastante entretenido, pero no lo he tocado, la verdad. Es, o sea. Es, por ejemplo... Es mundo abierto y destruir. Sí, pero tú coges un GTA, ¿no? Y te pones a jugarlo bien. Y juegas más o menos bien. Y después, el típico momento que viene un amigo y dice, te voy a enseñar GTA, y te pones a hacer el gamba. Sí. Pues alguien de Avalanche Studios, que es de Just Cause, estaba jugando al GTA así y dice, coño, ¿y por qué no es todo el rato así? Y eso es el Just Cause. Claro. Hacer el gamba, hay explosiones, gamba. Tienes un gancho para... Son cosas... Sí, lo del gancho, tío. Claro, enganchaba el gancho al helicóptero y al sí, suelo sí. y hacía popom. Claro, es que son cosas que no tienen ningún puto sentido, ni sí. ningún tipo, entre comillas, realismo, pero hacen que sea divertido, sí, porque sí, sí. eso mola. Pero lo del gancho estuvo bastante bien. Era un vídeo explicativo que salía no era una mujer que iba explicando sí. lo que hacía el tío. Y ahora puedes hacer esto y lo otro y tal. Y el tío con el gancho ahí creando el caos. Muy guay. Sí, sí. Para PC, obviamente, One, PS4, y sale el 1 de diciembre. Ya, ya. Luego lo de Nier. Que sale el colega con la puta máscara, el tío. ¿No viste eso? Sí, soy un puto. Que no enseñaron ni el nombre, era Nier. Empezaron a salir letras. Eso es para tener a la gente súper. Porque pues luego salieron unas varias símbolos que podían ser letras. La verdad es que no me quedé. Tendría que craquearlo. El tema es que cogieron a uno y dice, oye. ¿Tienes un juego nuevo para presentar en el 3D? No, pero he hecho este logo súper molón animado del Nier y lo tengo. Y a lo mejor pues no llevamos esto. Sí. El Nier que es súper de culto. Sí. ¿No fue Nukem que lo votó en los mejores juegos sí, de la generación? Sí, sí, creo que sí. Y la verdad es que me hace... Pero bueno, a Nukem le gusta el Duke Nukem. También es verdad, pero bueno, me hace... Sin embargo, me hace ganas jugar. No, pero tiene buena pinta. Además sí. que había una movida rara, porque en Japón eran dos versiones. Que sí. En cada versión llevabas un personaje diferente. Y aquí hicieron como un pupurri. Es raro que no lo haya jugado. Es raro. Porque es el típico juego que digo, ya lo jugará Christopher y me dirá qué tal. Ya, pero no he llegado. Ahora lo juego yo. También es un típico juego a los que no he llegado. De ahora lo juego yo y te quedas flipado. Y digo yo, buenísimo. El platino. Me lo he pasado. Y digo, ¿de verdad? Y digo, no. Bueno, pues no salió mucho, ¿no? Pero lo suficiente como para que, imagino que los fans del Nier dijeran... Los fans estar... No, y a mí también, bueno. Incluso arqueé una ceja y dije, interesante. Pero bueno, Rise of the Tomb Raider, de puta madre, ahí ese tráiler, y un tras las cámaras, a decir, ah, mira cómo mola nuestra Lara, es mejor que la mierda de la Lara anterior. 10 de noviembre. Es no, más dije... porno, hace, cae. Eso lo hacen, pero sabiendo, o sea, yo me sentía mal, yo porque lo jugaba en cascos, pero eso, lo juegas... con la mujer ahí y hace porque se cae y hace se lo saca y dice tío ya uno córtate cabrón ponte los cascos que sale el 10 de noviembre pero bueno esto ya lo vimos sí, ya lo vimos. Luego salieron los de Square Enix Montreal para anunciar juegos para móvil y tablet, ¿no? El Hitman Go y el Hitman Sniper. Go lo tengo yo, Lara Croft Go es guay, es como el Go pero con Hitman. Pero con Hitman. Y el de Go, y el de Lara Croft es como Go, pero con Lara. Lo te pistarás con las tetas. Con alguna jugabilidad o así. Luego, obligatoriamente tuvieron que sacar lo del Final Fantasy VII, el remake este. Que no sale en ningún momento las palabras Final Fantasy VII. Solo sale el logo y remake. Luego te imaginas que sale, yo qué sé, que lo llaman otra cosa. Y después sale, cuando lo ponen Final Fantasy X2 Remake, y la gente cortándose las venas. Final Chocobo 7. Digo, solo Gold Saucer Edition. Sí, sí. Una burrada así. Tío, la gente se vuelve loca. De móvil. Los de Sony. Haber comprado un Xperia. Luego pasaron a Kingdom Hearts para anunciar el Unchained Key para iPhone y Android y el 3. Bombazo. Kingdom Hearts 3. ahora te diré una cosa. No podría interesarme un juego menos que el Kingdom Hearts 3, ni que lo intentase. Ya. Y yo me compré el 2. Yo es que no he jugado. Me han dicho que es muy bueno, pero el 2 estaba todo el mundo. El 2, oh, Kingdom Hearts. Y estaba tan... Y soy así. O sea, vale, sí. Tenéis que conocerme. O sea, sí, me lo compré. Lo empecé a jugar y digo, ¡ah, qué chorrada es esta! ¡Ah, qué rollo! Y ahora el mundo de Hércules, pero qué mierda. Y lo dejé de jugar, tío. Y ahora me he ganado más enemigos. Los que no me había ganado antes, me los acabo de ganar ahora. Pero no sé, a mí no me... No me llama. Ni lo he tocado. A mí tampoco me llama, pero además tiene, me han dicho que es bueno. Lo meten ahí con Goofy, que te ayuda, y el pato Donald, y después le meten una historia como súper seria, súper mal rollo de no sé qué, clones oscuros, y mientras tanto detrás Goofy, que no te lo puedes tomar en serio, que es puto Goofy, ¿sabes? Un perro con sombrero. Luego pasaron al World of Final Fantasy, que ya también había sido anunciado, ¿no? El tráiler, el tío diciendo un nuevo mundo, un nuevo sistema de juego. Pues mira, me hace más el World of Final Fantasy que el remake, porque por lo menos el World of Final Fantasy, si es un nuevo mundo, un nuevo sistema de juego, pues será algo nuevo, ¿no? Ahora están a tope con el Final Fantasy que lo jugué, el 14. El 14 hiciste vídeos y todo. Sí, sí, pues ahora han sacado la expansión, sí. Está todo el mundo on fire. Lo que me mata de este juego es que pone 2016, y solo pone PS4 y Vita, como si fuera exclusivo, pero juraría que dijeron, juega primero en PS4, o sea... Van así, ya no hay exclusivas, hay 4 exclusivas, así que digas, oh, Halo o Uncharted, pero después hay un montón de mierda esta que dice. Hay un montón, sí. Y además PC nunca lo cuenta, porque dice exclusivo, y muchas veces, tanto en Xbox One o en PS4, sí, porque se llenan la boca del No Man's Sky... Y luego en PC, sí. Y de Xbox One ya ni hablemos, porque claro, como es la misma compañía, realmente sale para Windows 10. Exacto. Les interesa sacar juegos para Windows 10 ahora que lo van a unificar todo. Luego hicieron otro vídeo explicativo como el primero, pero este de Hitman, que también sale para las tres plataformas en diciembre, el 8 de diciembre. Que ya le han metido mundo abierto. Ya le han metido mundo abierto. Sí. No sé, no he jugado ningún Hitman. Te vi a ti jugar al otro. El Hitman tenía una cosa que estaba muy bien, o sea, a ti te metían... No parece... No, me dieron ganas, ¿eh? Según el sí, vídeo, y no, lo explicaban del vídeo y tal, chulo. Dije, hostia, tío. O sea, es que creo que será un mundo abierto de Chichinabo, ¿sabes? Pero en Open el Hitman... Open World Chichinab. Sí, efectivamente, Trademark. En el Hitman, no sé por qué hago tantas cosas con las manos. Sí, si me hablan, mí. Pero te metían en un escenario cerrado, sí, que ahí podías ir donde querías, sí, o sí, más o menos. Sí, ¿verdad? Sí, lo porque, recuerdo de lo que me enseñaste, ¿verdad?, en el vídeo. Y eso era la gracia, porque con esos elementos dados, ¿no?, las armas que tenías y ese escenario, pues tú tenías que planear tu asesinato. Y planear tu asesinato bien, no como el Assassin's Creed, ¿vale? Porque ahí sí que te mataban. No sí, me has dejado tiempo para decirlo, coño. No, claro, me cago en la puta. Te limpian la boca antes de ser tan rápido como yo, cascando del Assassin's Creed. ¿Un mundo abierto va a perjudicar esto? Yo creo que es que llegarás al sitio y estará lo mismo. Te lo has abierto. O a lo mejor es la evolución lógica. Como leí el otro día un reportaje del Metal Gear Solid 5. Ajá. Es Solid. Pues Metal Gear 5. No, es Solid, Metal Gear Solid 5. Que a lo mejor, haciendo un mundo abierto, lo que te están dando es un abanico más amplio de infiltración, de cómo hacerlo, de cómo planear, de cuándo quieres ir, a qué hora, tal. Dicen que en el Metal Gear funciona, por lo menos este. Si van por ese camino, pues igual le sienta bien. No, tenía buena pinta. Por eso precisamente, porque es un juego en el que realmente tienes que planear los asesinatos, ¿no? Y además es precuela. Bueno, claro, por eso hombre, lo llaman solo Hitman, ¿no? No, y además el tío sale joven. Ah, vale. Es más sí, mayor. Es verdad que sale el tío. Y además en el último juego no parecía que iba a continuar. No es que lo maten porque no me lo he acabado, pero no parecía que iba a continuar. Spoiler. Luego pasaron... JRPGs. ¡Oh! Star Ocean Integrity and Faithlessness. Trailer de gameplay. Que bueno, empezaron con un montón de vídeos de Star Ocean 1, 2 y tal, para ver la continuidad de los juegos, y luego sacaron este ahí, sin interrupciones, 60 frames por segundo. ¿Cómo sin interrupciones? Un juego sin interrupciones quiere decir que no hay... Que no va tocho. No, que... que no lo entiendo, porque... Que no hay escenas, que no hay cinemáticas, que estés jugando y de repente, ¡pam!, cinemática, de 4 horas, ni de 2, ni de ¿cómo medio van a explicar la historia? Son japoneses. ¡Ay, truco! Bueno, yo qué sé. Entonces meterán una webserie y tendrás que verla en internet. Yo tendrás que, o tendrás que ir apretando botones, ¿no? Para el, sí. a lo Beyond Two Souls. No. Igual sí. No sé, los Star Ocean molan. Molan, aunque no he jugado ninguno. Yo pero tampoco, seguro. Pero la gente dice que mola. Pero podría poner la mano en el fuego que me gustaría. Yo lo veo y digo, esto Christopher le molaría. Sí, exactamente. Pasaron a Deus Ex Mankind Divided. Trailer CGI, no enseñaron nada del juego. Ah, pero sí que enseñaron después gameplay. Sí. Yo he visto una misión entera de gameplay y es muy, muy, muy chulo. Sí. Muy chulo. A mí me pasa algo con Deus Ex Mankind, este juego. Divided. Que lo vi y dije, me pasa como con el 1, me engañan, o sea, me hacen querer jugar, me mola el título, me mola el rollo, ¿sabes? Lo de humanidad dividida, porque sabes de qué va, sí. ¿Sabes? Es el rollo de los que estaban aumentados, que ahora los han metido en una especie de apartheid, o sea, los tienen como marginados y tal. Y me mola eso, me mola la estética, me mola el concepto. Pero tú el primero. Y el hashtag, can't kill progress, no puedes matar el progreso, ¿no? O sea, esto va así. Tú el primero, ¿te lo pasaste? ¿Si te gustó? Sí, no, me gustó, pero si recuerdas, yo lo critiqué por lo menos un poco porque, no sé, lo jugué en sigilo y es que era un puto paseo. Luego cuando conseguías el tifón, tío. Sí, sí. Los bosses, entre comillas, que te deberían costar. El único que costaba era el primero. El primero porque no tenías el tifón. Yo no me lo pasé, la verdad. Me llegué a cansar. ¿No te lo pasaste el uno? No, me aburrí. Me paré cuando ibas a una farmacéutica, que tenías que subir a un edificio y subir, pues... Ya te paraste, ya te cansaste. Sí. Pues sí, entonces ya este tampoco, igual no te hace demasiado... Lo veo y dices, parece chulo, pero igual me cansaré también. No sé, es que lo veo... Veremos. A ver, el primero es eso, es que como no me disgustó realmente, digo, este mola mucho más. Igual cogen las cosas que no funcionaban en el otro y lo mejoran. ¿No? Eso es siempre lo que dicen y nunca lo hacen. No. O sea, mira el Assassin's Creed, ¿cuántos llevan? O sea. Pero bueno... Ahora he llegado a una realization de estas, o sea, el Assassin's Creed, el primero... Que todo el mundo lo critica. Aunque a mí me parece al menos el más sincero. O sea, realmente hicieron un prototipo de juego. Quería ser un Prince of Persia y dijeron, no, Prince of Persia. Y visualmente es apabullante. Era apabullante cuando salió y lo que podías hacer no se podía hacer en ningún videojuego. Era realmente genial, visualmente. ¿Qué era lo peor? ¿Recoger plumas por los tejados? No, pero eso era plumas. Opcional. Que eso era opcional. No, que recogía, pero no, no eran plumas. Sí, eran plumas. ¿Plumas era el segundo? No, o estandartes. ¿Cuál era primero? ¿Estandartes o plumas? Estandartes. ¿Y plumas en el segundo? Sí. No sé. Porque... Pero eso era un puto rollo. Era opcional, pero era un puto rollo. Y no te servía de nada, realmente. Y no te servía de nada. ¿Qué hicieron? Pero eso no es lo peor. No, lo peor no puede ser algo opcional. ¿Eso sí, no. que sea una chorrada? Eso era una chorrada, no. Lo peor es que era aburrido porque todo el rato era lo mismo. Era repetitivo, o sea, era... Y lo que te vendían de planea Exacto. tus asesinatos era saltar desde lo alto y clavarle un cuchillo en el puto coco. Y salir corriendo y porque ya después está. Total le ibas a hacer, te ibas a acercar y dices, ¿por qué me han matado? Yo te quería, llevo una barba fancy y tú, te jodes. Ese realmente era el problema. Vale, como... ¿qué pasa? Hacen el 2. Y la gente de Ubisoft dice que ha ido bien y que ha ido mal del juego. Y que dicen, vamos a hacer lo que sea más... O sea, que tengas que currártelo más para matar... A los... Cosas, vamos a hacer, yo qué sé, una historia más profunda, más molo de quitar mierda... Y sale uno y digo, oye, pues yo creo que los estandartes ha molado a la gente. Y digo, vamos a meter un montón de mierda random para recolectar y muchas cosas, mucha mierda. O sea, le metemos mucha mierda para camuflar la sencillez... asquerosa del juego. Y uno dijo, oye, pues no es mala idea, y que tenga una casa y tenga que manejar cosas y llevar libros de cuentas, porque es lo que le gusta a la gente, meterse en un juego que es de matar. Porque si tú te metes, yo que sé, al Football Manager y después dices, joder, qué rollo haces de manager de un equipo de fútbol, dices, amigo, ¿dónde te has metido? Pero te metes a un Assassin's Creed y tienes que ir a ver las cuentas de la casa de mis padres. Voy a comerciar con carromatos y tal. ¡Vete la puta mierda! Eso es un añadido. Eso no, no es un añadido. Tampoco... O sea, pero no mejoraron nada. No, bueno, mejor. Pero realmente te metieron un montón de mierdas. Un montón de mierdas. Y digo, ¡ay, ahora que en vez de darte la espada las puedes comprar y robar a la gente! Es una puta mierda. O sea, no se centraron. No fueron a arreglarlo. Tu odio a Cervantes es mayor que el mío, ¿eh? No, no, pero es que me da puta rabia. Y yo lo jugué el 2 y me lo pasé. No, es que jugué y me pasé el 1 y el 2. Sí, y yo. El 3 no. No, mira, no. El 3 ya llegué a Nueva York y dije, sí, hombre, ahora otra ciudad y el otro puto rollo con el indio este de Chichinabo. Que no. No, no, ya, sí. Pero es eso, es que no solucionan las cosas que son los problemas de raíz. Es que el problema de raíz era... Es eso, no funcionaba. Planear los asesinatos. Sí, o hacerlo... Y que te cueste realmente. Aunque te... Bueno, y por último, enseñaron, bueno, la Final Fantasy App esta para este verano. Una aplicación. Una aplicación. O sea, mira, que vaya... Realmente el final era Deus Ex, porque esto es una coda. Final Fantasy App y que hemos hecho un nuevo estudio, el Tokyo RPG Factory. Vamos a hacer un juego llamado Project Setsuna. Bueno, el Project... Setsuna seguramente luego se llamará otra cosa, obviamente. Sí. El juego se llamará otra cosa. Final Fantasy 7 Remake o algo así. ¿Qué dices? Vale, bien. A mí como me mola el JRPG dije, interesante, pero esto y nada también es lo mismo. O sea, porque salgan japoneses diciendo, esperadlo con ansias. No lo voy a esperar con más ansias porque tú me lo digas. Hablaba como super funny. El hombre de Juareni, ¿no era uno? Es que vi unos vídeos de un japonés que hablaba como un inglés súper... ¡Oh, tío, sí es verdad! Oh. ¿Cuándo salió este? ¡Oh, super funny! ¡Oh, tío! Pero, a ver, es que se agradece, ¿no? Que lo intenten, pero ¡Hello, no. filthy gaijins! Pero no, era mucho mejor que saliera, por ejemplo... que subtitulado o algo. Sí, que salga el tío en japonés, hablando en japonés, pero y el otro doblando. Porque es que cuando sale el tío hablando en inglés... Sí, es que lo vi en vídeo y era súper... Dices, mira, pobrecillo, lo está intentando, cachondo. Pero joder. Super funny. Games and stuff. We agreed to get rid of the stick. Why tempt its power again? That was barely even an RPG, Kyle. The combat sucked. We're going to do it bigger, and we will settle for nothing less than a 9-5 on GameSpot. A dark sorcerer has emerged. Who is it? Tell us, great mage of Xantros. Oh man, I have no idea what's going on right now. We're under attack and the new kid is stuck in a dream level. No dream level. This game has to be sweet, lad. Y hasta aquí el resumen de las conferencias. Pequeño resumen que creo que ha durado más que la conferencia entera. Ya puede ser. ¿Con qué nos quedamos ya? Yo no sé qué decir. A ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos ha gustado? Vamos a con la primera. La primera es la de Bethesda. Dishonored 2. Dishonored 2. Ha molado. Dishonored 2. Fallout 4 no es una cosa que me la super empine, pero veo que será un buen juego. Sí, o sea, han ido una cosa sensata. ¿Cuál es el problema? Que yo no he jugado a ningún otro Fallout. Es muy posible que estuviera con los dientes mellados. No, es muy posible que te guste más. Porque parece... O sea, es que yo lo veo y no veo una cosa como, hostia, tiene que ser muy fan. Como la super novedad, o sea, digo, otro Fallout... Que sea, es lo que pasó con el New Vegas, que no lo jugué, pero hablamos con un colega que era fan, Paco, que dijo, sí, está bien, pero es lo mismo. No. Pero está muy bien. Sí, pero luego, entre la gente que es fan, están los de, es lo mismo. Y están los de, otro Fallout, yo igual no soy tan fan. No. El Doom. O sea, esta conferencia redonda, ¿eh? Doom, Dishonored 2 y Fallout 4 ya merece. Y el juego de cartas de Elder Scrolls. Fantástico. Blizzard ya tiembla, dice, uy, Blizzard. No, pero en serio. Yo me quedo con el Doom y el Dishonored 2. Yo también. Pero más que nada por eso, porque Fallout 4... Y Dishonored 2 no enseñaron nada. Es triste. Bueno, pero somos unos vendidos en ese sentido. Microsoft, yo creo... ¿Con qué me quedo yo aquí? Bueno, Rise of the Tomb Raider sin ninguna duda, porque como ya he jugado al 1, le tengo muchas ganas al 2, me gustó mucho el 1, quiero jugar mucho al 2. Claro, no es exclusiva, pero es que de las exclusivas, ¿qué puedo decir? Gears 4 ¿No es exclusiva? Pero no lo llegan a decir claro los cabrones. Se supone que Microsoft ha pagado cosas. En teoría. Salió Phil Spencer diciendo. Ya, no, pero hombre, porque tiene que. Yo creo que será exclusiva temporal. Sí, a mí me da la sensación de que sí, que será. Pero bueno, le pega un buen golpe. Porque que salga en Navidad y salga solo para Xbox One está muy bien. Creo que es con lo que más me quedaría yo. Porque, claro, los otros juegos, pues por desconocimiento, pues Gears 4 y Halo 5 es posible que me gustaran, pero Fallout 4 lo volvemos a tener. Los de Tom Clancy's, que podían estar muy, muy, muy bien. Muy bien. Es que presentaban muchas cosas bien. Yo, ahora arriesgándome, porque hay las apuestas seguras, porque el Halo 5 estará bien, o sea, el 4, que es de 343 Industries. 343 Industries, me gustó. El Gears 4, con lo poco que me gustó el vídeo del E3, porque era muy oscuro, no enseñaban nada espectacular, seguramente está chulo, pero yo, el que realmente dije, hostia, me ha tocado la patata, es el de Rare, el Sea of Thieves. Ah, Sea of Thieves, hostia, claro. Sea of Thieves, además un tráiler muy bien traído, muy chulo. Ah, bueno, y el Record, pero como del Record no se enseñó nada todavía... Pero claro, es una cosa que te lo están vendiendo como de Keiji Inafune y los creadores de Metroid Prime, que la gente dice... Digo, bueno, pero no han enseñado nada, sí, pero es lo mismo, que si no te enseñan nada y te presentan un juego, yo qué sé, dirigido por Kojima, música de Yamaoka, y claro, dices, ya, sí. Y digo, vale, lo que quieras, pero ya me la pone dura, ¿sabes? Bueno, y lo de HoloLens también estuvo muy bien. Lo de HoloLens, muy a mí, de E3, de lo que más me alucinó, de decir, hostias. No, porque es el salto hacia adelante, la jugabilidad. Sí, sí, y además es súper... Y además han sido listos, porque ya teniendo la... Que eso también me gustó, ya teniendo la compatibilidad, el acuerdo con Oculus Rift, que hasta viene con el mando de Xbox One, sí. ¿Para qué van a hacer uno suyo? Es que se veía venir, porque, o sea, Sony estaba haciendo el Project Morpheus, y dices... Y Microsoft saca el HoloLens, que... Es que no es lo mismo, realmente, es otro tema. Es otro concepto. Pero eso fue... La demostración del HoloLens fue muy, muy, muy chula, tío. Luego, EA. Bueno, EA, obviamente, ya está. Ya está, pásala. Star Wars puto Battlefront. No. Nos ponemos putos tranquilos. Mass Effect. No, Mass Effect, incluso con la música molona de Johnny Cash, que no. Star Wars puto Battlefront. Vale. Ubisoft. South Park, por favor. Sí. Pero yo ahí lo tengo... Porque eso pasa, sí. Dudas entre eso y el Just Dance, ¿no? No, pero yo hay, por ejemplo... El Division. Me parece muy chulo las cosas que he visto. Pero el Rainbow Six... El Rainbow Six parece muy divertido. O sea, parece muy guay. Y el Ghost Recon Wildlands. El trailer era muy guay. El trailer era muy chulo. Era eso, muy chulo. Eso es verdad. No sé, es que Ubisoft, incluso con eso, presentó cosas muy chulas, porque incluso el For Honor me pareció muy chulo, que es este concepto ahora de jugar partidas rápidas contra amigos, ¿sabes? Sin complicarse. Ya ni me acordaba del For Honor. For Honor, pues, hostia, es que me pareció muy chulo, tú. Buah. Y la gente que lo ha probado dice, todo el mundo dice que es guay. Sí, bueno, pues le daremos un voto, pero yo me quedo con South Park, porque es que South Park es... Hostia, ahora que lo pienso, he pasado totalmente por alto Dark Souls 3. Que le follen. Sony, obviamente, ya hemos dicho. Last Guardian, el Horizon y el Uncharted 4. ¿Y si te tuviese que quedar solo con una? Si tuviera que quedarme solo con uno, hostia, pues es difícil. Muy difícil. Muy difícil porque... El Last Guardian me interesa mucho. El Uncharted 4 sé que me va a encantar. Y el Horizon tiene buena pinta, tío. Que yo no sé si te diría el Horizon, mira que te digo. Porque es nuevo, ¿no? Es aire nuevo fresco y tal. Y es de guerrilla. Y mola el concepto, el post-apocalíptico, pero que los animales son... No es una cosa que digas, hostia, no es súper original. Porque no, tal, que va, ni en absoluto. Pero además el combate ese que enseñaron, dices, hostia, qué chulo, o sea... Sí. Qué bien hecho. La verdad es que... Obviamente tengo más ganas de jugar. O sea, entre, por ejemplo, Horizon y Uncharted, tendría más ganas de jugar al Horizon, pero por probar algo nuevo, ¿sabes? El Uncharted lo tengo ahí porque sé que me va a gustar, seguramente, pero... Pero el Uncharted a ti te pasa como a mí. Es un juego que te gusta, lo jugarás, pero no te lo comprarás. ¿Por qué no? Yo no me he comprado ninguno, yo me lo compro todo porque me los han dejado. Bueno, sé porque que es un juego que te dejan. Sé que se lo va a comprar mi cuñado. Por eso. Pero... No sé, claro, pero hay juegos que quieres tenerlos. Y por otra parte, el Last Guardian también me hace muchas ganas. Sí. De Nintendo... Xenoblade Chronicles. Es que hay tantas cosas buenas. No, yo lo tengo claro. Si tuviera que quedarme con algo, sería Xenoblade. Sí. No sé, pues mira... Yokai Watch este... Bueno, broma, ¿eh? Bueno, sí, broma. También. El Super Mario Maker también tiene buena pinta, la verdad. Ya, pero es que es como el Dreams o como el... Coño, el Little Big Planet. Sí, o sea, bueno, no... es de echarle horas. Y de Square Enix, pues es un poco injusto ahora decir otra vez Rise of the Tomb Raider, pero... No, sí, pero Rise of the Tomb Raider. Y... O el Hitman. O el Hitman, tío. O Star Ocean, o Deus Ex. O Just Cause 3, ¿eh? Que dice, madre mía, yo creo que me quedaría... Pues así resumiendo de esta puta conferencia, a lo tonto, todo. Hostia. Sí, sí, no, no te creas. Pero bueno. No, mira, sí, sí. Eso por hablar, puto bocaza, Square Enix, Square Enix. La mejor Square Enix. La mejor Te has dejado una conferencia. ¿Cuál? La de PC. Ah, vale, que hicieron, sí. Que presentaron nada. ¿Presentaron el Half-Life 3? Contesta. No. Pues mierda. Nada, mierda. Mierda para su boca. Hostia, pues al final nos quedamos con la de Square Enix. Por cojones. Casi, casi. Casi, casi. A mí me gustaron todo. Yo encuentro que este 3 ha sido buenísimo. No, sí, sí, sí. ¿Sabes con qué te quedas? Ahora me he acordado. ¿Sabes con qué te quedas de la conferencia de Microsoft? ¿Con qué? Con la retrocompatibilidad. Ahora tendría que hacer un anuncio los de Microsoft. Digo, ¿cómo juegas a un juego de Xbox 360? Sin comprarlo, de Xbox One? Sin comprarlo otra vez. Y hace, los de Sony. Matar, matar. Pues. Sí, sí. No, pero ha estado muy bien esta conferencia. Sí, todas. Interesantes. Estado... ¿Por qué esta es la conferencia que deberían haber hecho al principio de la generación? Ahora empezamos la generación, parece. Es que... Ahora parece, porque no han enseñado casi multiplataformas. Claro, porque no, ahora no estamos con el lastre con de las consolas anteriores. Salvo la Wii U. Ah, coño, que esa es de nueva generación. Wii U. Ahora sacan lo bueno y está baratísimo. Pues nada, chicos. Pero a mí lo que más me mola, yo lo que espero como agua de mayo es Oculus Rift. Es lo único que quieres. Es lo único que quiero. O sea, no quiero mi vida. Quiero cerrarte aquí y no volver a salir nunca. Ay, mía, yo, y Daniela me lavará con una cárcera. Y yo, aliméntame. Pues nada, hala, dale al me gusta, ¿no? Y dale compartir. Ver los vídeos. Ver la película, eso me hace gracia, que en las descripciones de los vídeos. Ver la película, léete el libro, y habrá gente que lo buscará, tío. Vendrá uno de nuevo y dirá, esto, tío, tiene película, qué película de mierda es. Pones un link a Claire o algo así, sale J. Wolf en silencio. Sí, lo podría hacer. Podría ser. Pues nada, pues... Comentadnos en Twitter. Espero que os haya gustado este especial no especial. Comentadnos en Twitter, @completelyMF, o en Facebook, y en el blog, obviamente. Y en el blog, efectivamente. Y bueno, pues hasta la... La gente guay mira el blog. La gente guay. No es que nos paguen más, porque nos pagan cero, y cero es lo que nos pagan por todos los lados. Pero no sé, en el blog es como... Hay cosas guays en el blog. Hay portadas y tal. Y cosas, y dibujos. Y diseños, es chulo. Bueno, gente, me voy. Que me va a explotar la puta vejiga.